compañeros, vamos a comenzar la sesión. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta ya nuestra cuarta sesión del seminario de introducción a la crítica jurídica. Esta ocasión, el tema para el que nos reunimos es el del justnaturalismo histórico analógico, la filosofía de la liberación y la tradición hispanoamericana de defensa de los derechos humanos. La ocasión anterior tuvimos un invitado muy bueno, que era el doctor Veraza, un marxista, pero él no tenía una formación como jurista, ¿no? El día de hoy, a mí me parece, esto es muy personal, que tenemos, pues es realmente un lujo los dos invitados que tenemos, ¿no? Ellos sí con formación de juristas y con una amplia formación filosófica. Son dos de las personas, el doctor de la Torre Rangel, el doctor Rosillo, que han estado acompañando durante muchos años el trabajo que se ha venido haciendo en el grupo del doctor Oscar Correas en crítica jurídica, y son pues dos de los pensadores pues más reconocidos, no solamente en México, sino fuera de México, ¿no? Las obras del doctor de la Torre, un autor muy conocido entre los brasileños, por ejemplo, ¿no? En Sudamérica, las propias obras del doctor Rosillo, incluso en Sevilla, ¿no? La amistad que tienen con David Sánchez Rubio, etcétera. Realmente son dos invitados de lujo y estoy seguro de que va a ser todo un placer escucharlos y tenerlos juntos en una misma sesión. Yo creo que no es necesario que haga más preámbulos. Vamos a darle la palabra al doctor de la Torre Rangel. Él es docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y, como les digo, tiene muchos años reflexionando el derecho de una manera crítica, sobre todo a partir de la filosofía de la liberación, ¿no? del personalismo, ¿no? Tiene una amplia obra, ¿no? que ya la pusimos, algunos de sus textos ya los pusimos en la bibliografía que se puede consultar. Entonces, lo tenemos a él. Me parece que sería con usted con quien empezaríamos, doctor de la Torre. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí para conversar un poco sobre esto del justnaturalismo histórico analógico. ¿Qué es eso? Soy profesor de filosofía del derecho desde hace muchos años. Incluso mi tesis de licenciatura la hice sobre esta temática, temática de filosofía del derecho. Y cómo es que he llegado a hacer esta propuesta de verse el derecho con esta locución, es decir, es una propuesta de ver el derecho desde el justnaturalismo histórico analógico. Y bueno, he venido aquí para platicarles en qué consiste esa propuesta y ponerla a su consideración. Yo, al igual que ustedes, la mayoría de ustedes, o casi estoy seguro que todos ustedes, fui formado en un modo de ver el derecho desde uno de los positivismos jurídicos, desde la escuela de la exégesis. Y no es que los profesores que enseñaban filosofía del derecho o teoría del derecho nos dijeran que seguían de esa escuela. No, de ningún modo. Yo pienso que es el modo más, es la filosofía del derecho más aceptada, sin mencionar jamás que se trata de una corriente filosófica. Es decir, fuimos formados con el código en la mano, con la ley en la mano, y reduciendo el derecho a la ley. derecho igual a ley, ley igual a derecho. ¿Qué dice el código y qué quiso decir el legislador? Estoy seguro que así fuimos formados todos. Insisto, no porque el profesor de filosofía del derecho manifestara eso, ni los profesores de introducción, ni siquiera los profesores de las otras materias, sino simple y sencillamente por el modo en que se enseña el derecho y se reproduce la formación de los abogados. A pesar de ello, tuve la fortuna de tener un profesor de introducción al derecho, don Genaro María González, que no era no seguía el positivismo jurídico y hacía ciertas menciones a otras tradiciones teóricas. Seguramente era de tradición naturalista, hacía hincapié en cuestiones como la justicia, la equidad, etc. Y después, ya en la clase de filosofía del derecho propiamente, fue mi profesor don Rafael Preciado Hernández, que lo considero un gran profesor. Es cierto, no era difícil seguirlo en la clase, era monótono, pero su libro, que era donde había que estudiar la materia, es bastante bueno. Lecciones de filosofía del derecho, si mal no recuerdo, ¿no? Se llama el texto de don Rafael Preciado Hernández. De tal manera que le tomé gusto a la filosofía del derecho y más me gustó desde esta tradición del jusnaturalismo. Del jusnaturalismo clásico, siguiendo sobre todo las enseñanzas de Tomás de Aquino y algo de Vitoria, o ya de una corriente un poco diversa, Francisco Suárez, ya de la tradición de los jesuitas del siglo XVI y principios del siglo XVII. Mi tesis la hice sobre teoría del Estado y tuve la fortuna que me la dirigiera al que considero un maestro, nunca de aula, pero sí de textos, de guía, que fue Efraín González Morfín. Él me enseñó a ver el derecho desde la analogía. Y aquí empieza a aparecer, ya nombré yo el naturalismo, ahora menciono analogía. Y más tarde la tesis de maestría me dirigió otro naturalista, Miguel Villoro Toranzo. Y la última, la tesis de doctorado, ya en filosofía, no en derecho, pero aunque la tesis es de derecho, Mauricio Bouchot. Entonces, con estos profesores, no de aula, estos tres directores, creo que opté por esta tradición jusnaturalista. Pero, ¿qué del jusnaturalismo? ¿Qué del jusnaturalismo clásico habría que rescatar? Yo digo que el sentido más profundo del derecho, como justicia, como derechos humanos y como bien común. No es que se piense que existe un código de derecho natural. Yo ni siquiera pensaría que ni siquiera una ley natural como tal. que hablar de ley natural es más de la tradición estoica, que ciertamente el naturalismo cristiano recupera, sino más bien entender el derecho en su, como lo dije, en su sentido más profundo, en como una de sus manifestaciones esenciales, insisto, como justicia, como bien común y como derechos humanos. Y bien, la tesis de licenciatura sobre justicia y bien común, sobre todo el bien común, porque una tesis de teoría del Estado, la expresé o va en ese sentido. Pero una vez que terminé la carrera de Derecho y con este gusto por la filosofía del derecho, con esta formación desde el naturalismo clásico, me dieron un empleo, conseguí un empleo como defensor de oficio en materia civil. Se abrió una defensoría de oficio en materia civil ligada al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y me nombraron defensor de oficio en materia civil. Y coincide que desde ese despacho de la defensoría, pues me empecé a dar cuenta vivencialmente de realidades muy fuertes de injusticia. No es que no las conociera, pero digamos que, como se dice coloquialmente, me empezó a caer el 20. Y coincidía que estaba, por un lado, terminando la tesis de licenciatura y empezaba yo a leer mucho sobre teología de la liberación. Entonces empecé a sentir de alguna manera la realidad me confrontaba con lo que yo sostenía que era el derecho. Yo sostenía que el derecho era la justicia, que era el bien común, que eran los derechos humanos, y de pronto la realidad me demuestra injusticia, me demuestra negación de los derechos humanos en muchos, tanto en el reconocimiento, pero sobre todo en la eficacia. Me empecé a dar cuenta que el bien común era el mal común, más bien mal común de las inmensas mayorías. Y entonces, pues todo aquel bonito discurso desde la tradición de un naturalista, por más que yo estuviera convencido de él, me llevó a pensar, bueno, ¿tiene sentido hablar de justicia, de derechos humanos y de bien común? ¿Tiene sentido postular que el derecho tiene como sentido más profundo estas cuestiones cuando todo a mi alrededor, o cuando menos, si no a mi alrededor, sí con lo que me estaba, con esa realidad que me estaba confrontando como abogado, y con la conciencia que iba adquiriendo al leer teología de la liberación y filosofía de la liberación, ¿tiene pues sentido hablar del derecho así? Por aquella época obtuve el título de abogados, seguí muy cuestionado sobre si valía la pena seguir ejerciendo la abogacía, si tenía sentido todo lo que había estudiado, y me invitan también a dar entonces clase a la universidad, primero de teoría política, no había derecho en Aguascalientes, teoría política arquitectos, teoría política sociólogos. Y por aquel entonces cayó a mis manos un libro, no un libro, un artículo de Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría, seguramente Alejandro les, probablemente, seguramente les va a hablar de él con mayor amplitud, un filósofo, sociólogo, teólogo, un profesor de la Universidad Simeón Cañas de Centroamérica en El Salvador. Él publicó un artículo en Christus donde precisamente se refiere a los derechos humanos y al bien común, y utilizando la filosofía que él aceptaba, que es la filosofía de la realidad histórica, desde el realismo histórico, pues hacía la confrontación, pero él a nivel digamos filosófico, lo que yo vivía, valga la redundancia, vivencialmente, él lo ponía en reflexión filosófica y decía: el bien común y los derechos humanos y la justicia son términos de una enorme tradición filosófica que, sin embargo, no tienen incidencia en la realidad. ¿Por qué estos conceptos en la tradición de Occidente de enorme prestigio filosófico no inciden en la realidad, no son realidad? Y entonces él contesta, dice, porque son ahistóricos, es decir, son un discurso idealista, un discurso que no se confronta con la realidad. Y entonces él dice: hay que historizar a los derechos humanos, hay que historizar el bien común, y yo después agregué, y hay que historizar la justicia. Y entonces decía, ¿cómo se van a historizar? Bueno, pues es aquello que yo postulo que es bien común, aquello que yo postulo que son los derechos humanos, ver si son eficaces en la realidad, y si no lo son, ¿qué es lo que está impidiendo que lo sean en la propia realidad? ¿Qué habría que hacer para que sean realidad? Para entonces, quizás empezaba a dar yo mis primeras clases ya en la facultad, perdón, no en la facultad, sino en la escuela de Derecho, que de ciencia habría, y el primer profesor, y hasta ahora sigo siendo profesor de Filosofía del Derecho en Aguascalientes. Y entonces se me ocurrió que si se hablaba de yusnaturalismo, habría que hablar de yusnaturalismo histórico. Es decir, ante la confrontación teórica filosófica que hacía Ellacuría, pues habría que, si uno sigue postulando que el sentido más profundo del derecho es la justicia, el bien común y los derechos humanos, pues entonces hay que hablar de yusnaturalismo histórico para que tenga sentido. Y entonces así fue como se me ocurrió la locución, ¿verdad?, de yusnaturalismo histórico. Pero ¿cómo? ¿Con qué categorías pensar la justicia, los derechos humanos y el bien común para hacer esta historización? ¿De dónde sacar esas categorías? Y se me ocurrió que podía utilizarse las categorías de la filosofía de la liberación que postulaba Dussel en los años 70. Porque yo pienso que Dussel, si bien no ha dejado de hablar de filosofía de la liberación y se mantiene en esa línea de filosofía de la liberación, había que hablar del Dussel de los 70, que es el que propiamente a mí me inspiró, que es el más inspirado entonces en este filósofo judío lituano de Linz. Y pero después viene el Dussel de los 80, más metido en Marx, en los cuadernos de Marx, en el Marx no tan divulgado, no conocido. Y luego el Dussel de los 90, preocupado por el diálogo con Habermas y Apple. Y luego el Dussel, el último Dussel, más preocupado por la política. A mí el que me inspiró es el de los 70, pero ya les diré un poquito en adelante por qué. Antes me gustaría platicarles de otra fuente de inspiración que confluye con las categorías de la filosofía de la liberación y confluye con este iusnaturalismo que se me ocurrió llamar iusnaturalismo histórico, y es el personalismo, la filosofía del personalismo. Y en esto es que también por aquel tiempo conocí los textos de Manuel Mounier, un filósofo que postula el personalismo, el filósofo que con más importancia ha postulado el personalismo, que si bien tiene cierta influencia tomista, es más bien un filósofo existencialista, y también con fuerte influencia, aunque no acepta en plenitud el anarquismo, tiene influencia del anarquismo. Los otros filósofos personalistas, Jacques Maritain, ese sí, tomista, Gabriel Marcel, existencialista, y esta gran filósofa española, María Zambrano, ¿sí? También de una gran influencia personalista, también existencialista y con una visión política estupenda desde mi punto de vista, desde el modo que ve la democracia. ¿Qué postula el personalismo y por qué influye en este naturalismo histórico analógico? Se trata de una filosofía humanista que postula el valor de la persona, o a la persona como el valor máximo, la dignidad de la persona, el valor de la persona. Pero sobre todo en Mounier y en María Zambrano, presentan la persona sí como esencia, y en eso hay que ir a la filosofía tradicional, incluso medieval, persona, aquella definición de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Pero como son filósofos existencialistas, Mounier, por ejemplo, postula que la persona se hace. Mounier dice, es el hacedor de sí mismo. De tal manera que hay que distinguir la persona esencia y su pleno valor como tal, pero el existente persona, que al final de cuentas tiene que en su existencia adquirir, por así decirlo, el estatus de persona. Es decir, si se dice que es persona y tiene plena dignidad, esto tiene que vivirse existencialmente, históricamente viviendo. Entonces, no basta quedarse con decir la persona, una sola persona, vale más que todas las estrellas del universo, como diría Pascal. Porque es cierto, pero realmente en la existencia, históricamente, la persona vive esa dignidad. No es más bien negada sistemáticamente en su dignidad, existencialmente en su dignidad. No es que las condiciones sociales, histórico-sociales, sistémicas, o como les quieran llamar, a final de cuentas, niegan la posibilidad de ser persona. Y entonces, por ahí viene toda una reflexión que se une por un lado, a la tradición naturalista en cuanto a la dignidad de la persona, pero por otro lado, al ver esas cuestiones desde la historicidad. Porque entonces habría que pensar en condiciones histórico-sociales que niegan la dignidad de las personas. Esto frente a la afirmación de la esencia, de su esencia como tal, como persona. En cambio, con el existencialismo personalista, quiero decir, habría que pensar en producir condiciones histórico-sociales que permitan el pleno desarrollo de la persona integralmente. Y aquí quiero decir que cuando hablo de persona, y esto lo dice Mounier, lo dice Maritain, lo dice María Zambrano, la persona no es el individuo, porque son filosofías anti-individualistas. Luego se quiere casi que persona, individuo es lo mismo. No, cuando menos no en esta tradición filosófica. La persona solo puede serlo, e incluso comunitariamente. Por eso se habla de personalismo comunitario. ¿Sí? Se tiene que hablar así para no confundir, porque en realidad en el personalismo mismo iría la idea de comunidad. La persona solo se hace en relación con otros. Es impensable la persona sin en su relación con los demás. Bueno, este es el aporte del personalismo, o alguno de los aportes del personalismo. Vayamos un poco entonces a la filosofía de la liberación, a esas categorías que les dije que había tomado de algún modo para pensar en el naturalismo histórico. Ante la realidad de opresión, de alienación, de injusticia, de no derechos, de mal común, habría que oponerse a esta realidad la posibilidad de otra realidad que fuera un proceso de liberación. Si hablamos de opresión y de alienación, habría que confrontarlo con la posibilidad de un proceso de salir de esa opresión y entonces empezar a hablar de liberación. Las categorías que a mí me ayudaron a ver esto y que Luce postulaba en su este libro que incluso se titula Filosofía de la Liberación son cuatro: totalidad, exterioridad, alienación y liberación. La totalidad, un poco la definía o la conceptualizaba de este modo. Totalidad es el sistema, es lo instrumental es aquello que no es aquello que de algún modo mete, por decirlo así, a las personas en su engranaje y que forma como tal una totalidad sistémica, pero es instrumentos. Cuando yo explico esto en mi clase de filosofía de derecho, debo decir que me cuesta mucho trabajo. Yo creo que más me cuesta trabajo con mis alumnos. Pero se me ocurre confrontar dos textos de dos filósofos contemporáneos entre sí, que ven lo mismo, pero lo ven distinto. Voy a tratar de hacerlo así, a ver si soy más claro. En el siglo XVI se da una gran confrontación ideológica, llamémosle así, de las ideas, con relación a la presencia de España en América. Con la presencia que implica conquista, despojo, colonización, imperio, etc. Esa gran discusión del siglo XVI, en esa gran discusión existen dos figuras que se confrontan incluso en un debate real, físico, no solo en libros ni en ideas que tuvieran unas por un lado y otras por otro. Me refiero a Juan Ginés de Sepúlveda y a Bartolomé de las Casas. Juan Ginés de Sepúlveda en sus obras sostiene que con toda justicia los españoles dominan en estas tierras porque son inmensamente más sabios, digamos, son plenamente humanos, y los habitantes de estas tierras son casi monos. Por lo tanto, por naturaleza, dice, siguiendo Aristóteles, hay quienes deben, por naturaleza, estar, gobernar e incluso ser señores, y otros, por naturaleza, ser siervos o esclavos. Y entonces dice que entre un español y un indígena existe tanta diferencia como de un ser humano a un mono, como de, y aquí va, fíjense ustedes el discurso opresivo, de un varón a una mujer, de un adulto a un niño. Y además, ¿qué más querían los habitantes de estas tierras si nos traían al verdadero Dios? Esa visión de Sepúlveda es una visión desde la totalidad del imperio. Es una visión desde la totalidad instrumental del imperio. Es decir, estaba justificando plenamente el dominio, el despojo y hasta el exterminio en última instancia. Pero el otro discurso es el discurso de aquellos que no ven desde la totalidad del imperio, desde la totalidad instrumental, sino que ven precisamente, y aquí entra la segunda categoría, desde la exterioridad, desde el ámbito del otro. Y entonces se levanta la defensa de los derechos humanos que hace precisamente en concreto por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, Bartolomé de las Casas y una serie de otros autores. Pero es que ellos, precisamente, y aquí está la otra categoría, están juzgando desde el otro, desde la exterioridad, no desde el imperio, sino desde aquellos que reclaman respeto de su dignidad, respeto de sus bienes, respeto de su cultura. Entonces tenemos totalidad, exterioridad. Y si nos fijamos, puede a esto añadírsele claramente un discurso jurídico. No es lo mismo ver el derecho desde el poder instrumental que ver el derecho desde el que padece la injusticia. Dicho de otro modo, no es lo mismo juzgar la justicia desde el poder instrumental que desde aquel que sufre la injusticia, la violación de sus derechos y el mal común. Las otras dos categorías son alienación, que Dussel la define de tres modos. Dice: negar al otro como otro, totalizar la alteridad, negar al otro como otro. Yo uso otra tercera vina, pero la cuestión está: negar al otro como otro y sistematizar la alteridad, meter al sistema la alteridad. Dussel hace esta distinción. Dice, bueno, quizás entonces debo volver un poco más atrás. Dussel, siguiendo a Levinas, parte de que existen dos tradiciones filosóficas. Una, la tradición semita, que sería la de Levinas, y otra, la tradición europea. La tradición semita sería que privilegia la proximidad, ser humano, ser humano, el cara a cara. Y la tradición europea el ser humano frente a la realidad que se la trata de explicar, pero frente a las cosas, frente a la naturaleza que la trata de explicar. ¿Por qué digo esto? Porque si la primera experiencia, de acuerdo a esta filosofía que él propone, es el cara a cara, la alienación en primer lugar es negar al otro como otro en el cara a cara. Pero una vez que es negado, viene la segunda parte de la alienación que toma Dussel de la tradición marxista. La alienación es arrebatar, quitarle el fruto del trabajo al otro. Primero lo niego, de acuerdo a esta tradición filosófica, pero una vez que lo he negado, puedo perfectamente extraerle el producto de su trabajo, que sería el otro modo de ver la alienación, que trabaja más la tradición marxista. ¿Sí? Por eso, bueno, tuve que retomar eso de la categoría de la proximidad, de la que también habla Dussel. Y por último, la cuarta categoría, liberación, entendida como un proceso, como un empezar por el reconocimiento del otro como otro, para tener acciones en favor de ese otro, junto con ese otro, etcétera, etcétera. Pero para el justnaturalismo histórico, ¿qué es o por qué la utilización de estas categorías? A mí me viene sobre todo bien en lo que decía hace unos minutos. Estas tres sentidos más profundos del derecho, ¿desde dónde los voy a ver? Desde la totalidad sistémica, desde el derecho visto desde el poder, o desde aquellos que padecen injusticia, que padecen el mal, que son violentados en sus derechos. Y precisamente la opción es esa, es ver estas categorías desde las víctimas del sistema, que es otro modo de ponerle, de nombrar esto que estoy mencionando. Y entonces adquiere pleno sentido, digo yo que adquiere pleno sentido lo que el justnaturalismo postula, porque no se queda en una idealidad. Porque siempre tendré que estarlo confrontando desde las víctimas, desde los que padecen injusticia. Podría, y esto también hace la distinción Dussel, y podríamos hacerlo nosotros en filosofía del derecho. Él no lo pone así, él no hace una filosofía del derecho siguiendo esto. Hemos sido otros los que hemos tomado estas categorías de Dussel y hemos hecho filosofía del derecho. Él, cuando hace filosofía del derecho, va por otro lado, pero bueno, eso no importa. Podemos decir que justicia, derechos humanos y bien común, el sentido más profundo del derecho, deben verse desde el otro. Cualquier persona, sea quien sea, pero radicalmente desde el inequívocamente otro, que es aquel que está siendo precisamente negado en su dignidad personal porque padece la injusticia, porque sus derechos son violados, porque vive el mal común. ¿Sí? Y esa sería así la construcción del justnaturalismo histórico. Ahora, y un naturalismo histórico analógico. ¿Qué es eso? ¿Por qué hablar de analogía? Yo les debo decir que a mí la cuestión de empezar a mirar el derecho también no como algo unívoco, como se nos enseña, como somos formados, derecho es la ley es el derecho, o sea, un sentido unívoco, univocista, que es como la modernidad postula el derecho. El verlo de otro modo, no con esta univocidad, sino en entender el derecho como un concepto análogo, es decir, como realidades distintas, interrelacionadas, y que no se agotan en la ley, es, yo creo, un complemento muy importante para esta visión del naturalismo histórico. De Efraín González Morfín aprendí esto de tomar la analogía como método para analizar el ser del derecho. Él sigue una tradición de analogía muy cercana a Suárez. Creo que González Morfín en ese sentido es más suareciano, más de la idea de Francisco Suárez, en esa tradición de filosófica, que usan una analogía de atribución que es jerárquica. Y entonces, si derecho es la ley, si derecho es el derecho subjetivo o facultad, si derecho es lo justo objetivo o cosa o conducta que le debo al otro, ¿cuál de estos tres, usando jerarquía, es el analogado principal? Porque eso determinará la visión del derecho, según esta tradición analógica. González Morfín durante mucho tiempo sostuvo que era el derecho subjetivo, entonces por lo tanto los derechos humanos. En los últimos tiempos sostiene que es lo justo. Yo creo que es lo justo. Y que desde lo justo, que es de, siempre de una visión de alteridad, es que debe verse el derecho, y no tanto desde yo que reclamo derechos como sujeto. Pero bueno, hay toda una discusión en eso. Yo no quiero entrar en esa discusión ahora, solo quiero decirles cómo se usa la analogía de atribución para conocer el ser del derecho. Por supuesto que si se dice que la norma es el analogado principal, pues entonces los derechos quedan supeditados a lo normativo y la justicia no es más que la aplicación de la norma, ¿sí? Que sería ubicarse dentro de una tradición de positivismo jurídico. Después conocí la filosofía de Beauchamp, ya no tanto para la búsqueda de la esencia del derecho, sino para la hermenéutica, o sea, para la interpretación del derecho. Y él va en ese sentido más por una tradición tomista, que es una analogía de proporción. Una analogía donde se compara, por así decir, se relacionan relaciones. Y esto es muy importante para interpretar el derecho, porque también fuimos formados la interpretación del derecho desde la escuela de la exégesis. ¿Qué quiso decir el legislador? El problema poco importaba, el problema a resolver poco importa, sino a ver qué dice el legislador para ver qué aplico o cómo voy a aplicar la norma, y no cómo resuelvo un conflicto de manera prudencial, y aquí entra la racionalidad analógica, o equitativamente, que entra la racionalidad analógica de proporción y que es la justicia al caso concreto. Eso lo aprendí siguiendo las enseñanzas de Deuchaud. Ahora, este naturalismo histórico analógico, ¿para qué puede servir en filosofía del derecho, en teoría del derecho? Yo digo que para muchas cosas, pero les menciono cuatro. Una primera, la desacralización de la ley. Es que esa escuela del exégesis nos forma en una sacralización de la ley y en la voluntad del legislador. Y entonces los profesores, uno replicaba algo, oiga, pero es que así, y la ley es la ley. E incluso fórmulas así medio religiosas que podrán tener cierta razón, pero como son formuladas me parecen espantosas. Donde la ley no distingue, el hombre no tiene por qué distinguir. Lo que no está en la ley no tiene existencia, no está en el mundo. Bueno, yo creo que muchos de ustedes oyeron formulitas de esas en su formación. Entonces, desacralizar la ley. La ley es un instrumento a favor del ser humano, y si no, vale para maldita la cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, es la base de la crítica jurídica, que es lo que nos reúne esta tarde en este seminario, ¿no? Segundo, el uso alternativo del derecho como movimiento hermenéutico, en donde no sólo como se inició desde la judicatura allá en Europa, en Italia, y donde tuvo gran auge en el sur de Brasil, sino desde los abogados que queremos contribuir, sin ponerle mucha crema a los tacos, con un granito de arena para que este mundo sea un poquitito más humano. ¿Cómo se puede hacer uso alternativo del derecho? Pues solo desacralizando la ley y teniendo otras herramientas teóricas. La analogía, la prudencia, pensar que la justicia puede ser histórica, es decir, que no solo es un concepto bello. Tercera cuestión, el pluralismo jurídico. Precisamente porque se rompe la concepción unívoca del derecho, puede uno pensar que el derecho nace del pueblo, que el derecho puede nacer de los movimientos populares y que hay juridicidad ahí, que el derecho, esos usos y costumbres de las comunidades indígenas, son derecho. Es también otra cosa que puede pensarse desde un naturalismo histórico analógico. Y algo que no es que exactamente lo permita, sino que se retroalimenta, es con lo que hemos llamado la tradición iberoamericana de los derechos humanos. Y que un poco marginalmente toqué la temática al referirme a Bartolomé de las Casas. Pues esto es lo que yo quería comunicarles. Es un recorrido hacia muy grandes zancadas, pero son los puntos son los puntos que propongo a la reflexión y que les he llamado de un naturalismo histórico analógico. Gracias por su atención. Gracias, doctor de la Torre. Sí, gracias, doctor La Torre. Pocas veces tenemos la oportunidad de contar en una de las sesiones con un autor que ha producido y que ha desarrollado, ha hecho un planteamiento original en torno a una visión del derecho, ¿no? Como el día de hoy, que es que tenemos la oportunidad de escuchar al doctor de la Torre hablándonos del justnaturalismo histórico analógico. A continuación, vamos a escuchar al doctor Alejandro Rosillo, que en una acepción muy positiva, me parece a mí que es discípulo del doctor de la Torre, en el sentido de que recoge los planteamientos del doctor de la Torre y es capaz de desarrollarlos y llevarlos más allá, ¿no? No es un discípulo en el sentido de que sea un fiel letrista, ¿no?, a lo que dice el doctor de la Torre, sino que más bien es una persona capaz de reconocer todos los aspectos positivos de la obra del doctor y llevarlos más allá, de desarrollarlos. Alejandro también tiene mucho tiempo colaborando con el grupo de crítica jurídica que coordina el doctor Correas. Tiene varios libros publicados. Él trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, vaya, ¿no? Es muy grato para nosotros contar con su presencia. Nada más, una cosita antes de darle la palabra a Alejandro. Me dicen que los compañeros que llegaron después de las 4:30, que me parece de las 5, que se fueron la secretaria del seminario, que es la que está tomando la asistencia, los compañeros que llegaron después pueden pasar a anotarse al cuarto piso, allá en el seminario de filosofía del derecho, para efectos de la constancia, ¿no? Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, démosle la palabra a Alejandro. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todo el equipo de Crítica Jurídica por la invitación. Y sí, efectivamente, pues siempre lo digo yo, ¿no? Es decir, no se me hace nada de meritorio, sino al contrario. Pues decir que mucho del estar y de seguir en el campo de lo jurídico, reflexionando, se debió a encontrar la obra de Jesús Antonio, ¿no? Primero la obra y luego ya la persona, ¿no? A veces la obra es una manera de ya conocer a la persona. Pero sí, eso sí, yo siempre lo he dicho y lo digo un poco en broma por usar el lenguaje de películas, que es mi maestro Jedi. Que es mi maestro Jedi, pero bueno, ustedes entienden mejor así, que planteen esos términos. Y sí, efectivamente, y yo creo que el mismo Jesús Antonio lo reconoce. Tomo planteamientos de él y en otros no los tomo, pero pues sigo un poco en esta propuesta. En cierta manera, pues yo sí no me puedo catalogar de entrada como justnaturalista, eso yo lo he preferido dejar a un lado, sino más bien he querido construir más bien una corriente desde la filosofía de la liberación, pero hablando un poco más de justmaterialismo, que en el fondo simplemente es una cuestión de qué vamos a entender por el naturalismo materialismo y que tal vez las raíces simplemente es una transformación moderna del justnaturalismo clásico, utilizando herramientas marxistas o más que marxistas, a veces de la propia filosofía de la liberación. Y de un tiempo para acá lo que yo he trabajado es intentar construir una filosofía de los derechos humanos con las categorías de la filosofía de la liberación, pero siempre intentando, por decirlo de alguna manera, la confrontación tal cual, ¿no? Eso luego me lo acusan en algunos congresos en España, ya me pasó dos veces que de pronto dicen que lo que hablo es medio provocativo y confrontativo con las ideas clásicas de la teoría de derechos humanos que se desarrolla en Europa. Y es que ese es el objetivo, es decir, realmente hacer eso, o sea, confrontar a la teoría hegemónica de derechos humanos a partir de las categorías de la filosofía de la liberación, pero no solo por el gusto académico de hacerlo y molestar a algunos académicos europeos, sino sobre todo porque yo creo que es necesario desde la praxis de los pueblos latinoamericanos. Es decir, me queda claro que el mimetismo que solemos tener en teoría de los derechos humanos, que se refleja en muchísimos autores nacionales, que es casi la reproducción literal, discipular, pues de los grandes teóricos, sean estadounidenses o europeos, de los derechos humanos, pues acaban dando unas herramientas que la verdad es que no van con lo que vemos en la práctica de los pueblos latinoamericanos. Es decir, todas estas teorías liberales, liberales igualitaristas, aún garantistas, pues de pronto quedan lejano de lo que necesitan los pueblos como instrumental, por lo menos de entrada teórico, filosófico, jurídico, pero que finalmente creo que es importante para después, a partir de ahí, ir desarrollando tanto las praxis jurídicas concretas como las interpretaciones concretas a cada instrumento jurídico. En otras palabras, y por recordar ahorita que en mi universidad estamos empezando a pensar el uso alternativo del derecho o de alguna manera, como le han llamado hoy, el litigio estratégico, pues empezar a dar unos fundamentos filosóficos a esto para que responda más a las luchas de los pueblos. Y yo creo que este trabajo filosófico abarca muchísimas temáticas que suelen titularse de manera clásica. Lo que yo he tratado de hacer en estos últimos años es, desde temáticas clásicas de la filosofía de derechos humanos, que lo puedes encontrar en cualquier manual, desde esas temáticas clásicas y tal vez como una manera pedagógica de abordarlo, comenzar a desarrollarlo, pero desde el pensamiento de la liberación, teniendo como principal objetivo que los derechos humanos se conviertan o se puedan volver en instrumentos de la lucha de los movimientos sociales. Es decir, yo creo que ahí queda una opción clara, porque aparte de la misma filosofía de la liberación, en todos sus autores hacen esa opción desde la epistemología de la liberación. Es decir, desde dónde hay que pensar la filosofía, lo traspolamos a los derechos humanos y hay una opción clara que desde dónde vamos a pensar los derechos humanos, ¿no? Porque finalmente esa tensión que se encuentra en la filosofía, que siempre se ha presumido como universalista, ajena a las circunstancias, esta filosofía clásica, pues también en los derechos humanos pasa lo mismo, ¿no? O sea, esa pretensión de decir que los derechos humanos son universales, generales, abstractos, donde todos los seres humanos son titulares y para variar abstraemos también a la persona, pues lo vemos también en la filosofía de la liberación. O sea, lo tratamos de superar con la filosofía de la liberación. Dussel lo dice en las primeras páginas de su filosofía de la liberación que ya ha citado Jesús Antonio. No es lo mismo filosofar estando en Nueva York que estando en Chiapas, estando en África, ¿no? Lo mismo decimos, no es lo mismo pensar derechos humanos desde Nueva York, desde las escuelas de Harvard, que ahora ya están intentando justificar la tortura por seguridad nacional, que pensar los derechos humanos desde Chiapas, desde África, ¿no? Ellacuría lo dice en toda esta epistemología que realiza y que tal vez su expresión más metodológica es lo que ha comentado Jesús Antonio como el método de historización de los conceptos, cuando dice Ellacuría que necesitamos, y lo dice hasta, o lo escribe como una sola palabra, ¿no? Como si fuera un tag de Twitter, ¿no? No lo veía así, pero hoy lo veríamos así, como un pequeño tag de Twitter. Dice, el lugar que da verdad, ¿no? Él dice que la filosofía, primeramente, desde la epistemología, tiene que plantearse cuál es el lugar que da verdad, ¿no? Y ese lugar que da verdad para Ellacuría es el lugar de las grandes mayorías empobrecidas. Claro, hay que trabajar bien el concepto que usa de Ellacuría de las grandes mayorías empobrecidas, que yo he defendido, que es un concepto que desde su filosofía de la realidad histórica lo podríamos entender como un concepto metafísico, en el buen sentido de la palabra de metafísico, en el sentido de que estamos hablando de toda aquella víctima de sistema, de un sistema, ¿no? Porque a veces Ellacuría, en unas lecturas más actuales, se le ha acusado de que si reducía el lugar que da verdad a las grandes mayorías, entonces está dejando afuera a las minorías, pues. Pero creo que haciendo una lectura integral de Ellacuría, sobre todo en conexión con su filosofía de la realidad histórica, lo que vemos es que las grandes mayorías podemos entenderla como un concepto metafísico dentro de esa filosofía de la realidad, y lo que estamos encontrando es más bien dónde encontrar a las víctimas de los sistemas, ¿no? Y claro, ya políticamente ahí ubicamos a lo que hoy llamamos minorías, ¿no? Bien. Y claro, el reto sería así, que entender que si no es lo mismo pensar derechos humanos desde Nueva York que desde Chiapas, que hay que optar epistemológicamente por el lugar que da verdad, que son esas mayorías empobrecidas, y que por lo tanto hay que pensar derechos humanos desde esas mayorías, pues empezamos a replantear conceptos clásicos de filosofía de los derechos humanos desde la perspectiva de la liberación. Y les digo, básicamente con este objetivo, decir que los derechos humanos pueden ser una muy buena herramienta para las luchas de liberación de los pueblos, es decir, no despreciarlos, es decir, no decir, miren, son productos liberales, son productos hegemónicos, son productos occidentales y por lo tanto, al traste con ellos, ¿no? Utilicemos otros conceptos. Yo creo que finalmente estamos en una época donde el discurso de los derechos humanos tiene una legitimidad política, no solo en cuestión internacional o en cuestión hegemónica, sino tiene una legitimidad política desde cómo los pueblos pueden empezar a expresar sus exigencias, la satisfacción de sus necesidades a través del lenguaje de los derechos. Es decir, que el lenguaje de los derechos tiene un gran peso pedagógico para la lucha social. Pero para que ese peso pedagógico esté fundamentado, hay que repensar la filosofía de los derechos humanos. Y en ese sentido, intentaré ser pues, muy general, ¿no? Para dejar también tiempo un poco al final, para yo creo que en algunos puntos lo que más les inquiete profundizarlo, también que haya tiempo pues, para las preguntas con Jesús Antonio. Uno de esos temas clásicos en filosofía de los derechos humanos, saben ustedes, que es la fundamentación de los derechos humanos, ¿no? Es decir, cualquier manual de derechos humanos que hablemos en filosofía, el primer tema es la fundamentación, ¿no? Y claro, la fundamentación de derechos humanos suele tener, por decirlo así, tres grandes posturas, ¿no? La postura clásica representada por Bobbio, de aquella de que hoy por hoy los derechos humanos ya no son un problema filosófico, sino son un problema político y por lo tanto hay que dejar de fundamentar derechos humanos y más bien hay que preocuparnos por protegerlos. Ya veremos que esta opción es una opción que realmente lo que hace es anestesiar a los derechos humanos. Como dice David Sánchez Rubio, generar una cultura anestesiada de derechos humanos, porque cuando invisibilizamos el fundamento de derechos humanos, lo que hacemos es la imposibilitación de la creación de nuevos derechos. Bobbio estaba en ese contexto, o sea, para Bobbio, finalmente, como ya teníamos la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales, ¿para qué nos preocupábamos de seguir fundamentando los derechos humanos si ya teníamos los instrumentos que nos decían que eran los derechos y ahora solo teníamos que preocuparnos en fundamentarlo? La misma historia tumbó eso. La ampliación y la generación de nuevos derechos, pues nos dicen que repensar el fundamento de derechos humanos y sobre todo tenerlo visible siempre es importante para esa apertura de la historia a nuevos derechos. La otra postura es la de que considera que es inútil la fundamentación de los derechos humanos, posturas sobre todo posmodernas, ¿no? Que consideran que cualquier fundamentación de derechos humanos va a ser un metarrelato de la modernidad y por lo tanto una defensa de conceptos generales, abstractos, que no van con la realidad histórica, que no van con las luchas concretas. Pero yo creo que desde la filosofía de la liberación sí hay una opción por recuperar la fundamentación de derechos humanos cuando esa fundamentación se hace desde la razón del otro y la razón de la víctima para que esa razón siga o tenga peso. Es decir, la postura posmoderna clásica de no defender una fundamentación no le hace ningún bien a las víctimas, porque finalmente, si no fundamentamos la razón de las víctimas, cualquier razón va a ser válida o cualquier sin razón va a ser válida. Entonces la misma opresión de los poderosos sobre las víctimas las podamos acabar considerando válida. Entonces en ese sentido la fundamentación de los derechos humanos nos sigue siendo necesaria. Y la tercera postura es aquella que dice que vale, que es necesario fundamentar derechos humanos. Y sabemos que en la historia de Occidente hay dos grandes fundamentaciones, ¿no? Las clásicas, jus naturalismo y jus positivismo. No voy a entrar a detalle, pero yo creo que las dos fundamentaciones son, a fin de, por lo menos en sus dimensiones clásicas, son fundamentaciones idealistas. en los términos epistemológicos de lo que significa el idealismo. Finalmente, uno va a poner al Estado, a la voluntad del Estado, como fundamento de los derechos humanos, y el otro va a poner una idea de naturaleza humana como fundamento de los derechos humanos. Los dos son idealistas, y no es de extrañarse que en Europa todavía la discusión del fundamento de los derechos humanos esté entre justnaturalistas y justpositivistas con todas sus versiones posibles, ¿no? Ya sea los moral rights, ya sea el positivismo inclusivo, ya sea el positivismo leve, el positivismo suave, el garantismo, etcétera, etcétera, pero seguimos teniendo posiciones de fundamentaciones idealistas, ¿no? Con todas las consecuencias que traen, es decir, que caen fácilmente en ser fundamentaciones dogmáticas, es decir, que cierran la generación de nuevos derechos solo dentro de sus parámetros, y por lo tanto la fundamentación se empieza a convertir en un criterio más que de inclusión, en un criterio de exclusión. El gran riesgo de la monocultura que siempre está presente en los derechos humanos, es decir, los derechos humanos como un producto monocultural, que hay una expansión de Occidente sobre los demás pueblos de imponer esos valores que se expresan en los derechos humanos, y ambas fundamentaciones, tanto juspositivistas como justnaturalistas, pues están dentro de este contexto monocultural, ¿no? Es decir, Occidente expandiéndose o expandiendo sus valores por encima de las demás culturas. La filosofía de la liberación opta, creo que opta, y aparte de herramientas para construir una fundamentación de derechos humanos que nos permita, primero, que sea una fundamentación materialista de los derechos humanos. Es decir, romper este discurso juspositivistas contra justnaturalistas con una fundamentación materialista. Segundo, abre la puerta a decir, vamos a discutir un fundamento de derechos humanos no cerrado ni dogmático. Es decir, lo suficientemente amplio para que más bien sea un fundamento que permita la constante inclusión de nuevos sujetos, de nuevas, o de lo que se le suele llamar, de subjetividades emergentes en la exigencia de sus derechos, de la generación de nuevos derechos, y que no se cierre a dogmatismos que acaben excluyendo luchas sociales, ¿no? Pero por otro lado, al ser materialista, sí tener un criterio ético fuerte que no se quede simplemente en criterios subjetivos, ¿no? Y sobre todo un criterio ético fuerte, no por el hecho de encontrar un dato dogmático cerrado, sino sobre todo un criterio ético fuerte para darle fuerza a la exigencia de las víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, leyendo la obra de tres de los principales filósofos de la liberación, como son Ignacio Yacuría, Enrique Dussel y Franz Hinkelarne, yo comencé a porque no es un trabajo terminado, ya lo he presentado, ya lo hemos discutido en varios foros, he propuesto que se puede hablar de una fundamentación de los derechos humanos desde un sujeto trifásico, Y digo que es un sujeto trifásico porque si el sujeto no tiene una de esas tres fases, no sirve. O sea, no nos sirve como sujeto de derechos humanos. Claro, hay la filosofía de la liberación, en estos tres autores, de diferente manera, no descarta que la filosofía de la liberación opta por seguir pensando el sujeto, ¿no? O sea, los tres autores que he citado, de alguna manera dicen, en contra del posmodernismo, el sujeto no ha muerto, sino que hay que recuperar al sujeto. Pero hay que ver qué sujeto vamos a recuperar, ¿sí? Obviamente los tres van a descartar cualquier tipo de sujeto abstracto, un sujeto desde la totalidad, un sujeto monocultural, etcétera, etcétera, ¿no? Sino recuperar un sujeto que sea capaz de responder a lo que vemos en la realidad a partir de las luchas de los pueblos. Y ese sujeto yo le llamo trifásico porque creo que tiene tres características básicas. Y esas tres características son las que nos permiten entender ese sujeto como el fundamento de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el primer sujeto del que suelo hablar es el sujeto intersubjetivo. Sujeto intersubjetivo. Que la idea que parte básicamente de lo que ya hablaba Jesús Antonio, de todo esto que es la filosofía de la alteridad o la ética de la alteridad tan hablada por los filósofos de la liberación. Es decir, que en contra de la filosofía hegemónica de los derechos humanos, que siempre ha puesto al individuo, al valor del individuo, al valor de la autonomía del individuo, como el gran fundamento de los derechos, aquí entendemos que más bien el sujeto tiene que ser un sujeto intersubjetivo. De entrada, porque lo que vemos es que los movimientos por los derechos humanos nunca han sido movimientos de un individuo, ¿no? Es decir, la abstracción del individuo nunca ha estado en la historia de los derechos humanos. O sea, lo que ha habido en la historia de los derechos humanos son colectividades, son grupos, son pueblos que ante la conciencia, ante el toma de conciencia de que se les ha empobrecido o se les ha hecho víctimas injustamente, que se les ha negado el acceso a los bienes para la satisfacción de sus necesidades de vida, se encuentran con los otros que tal vez están en la misma situación que ellos y por lo tanto van conformando una comunidad de víctimas que toman conciencia de sus derechos e inician procesos de lucha para salir de esa situación de victimización, o otros que si bien en términos estrictos no son parte de esa comunidad de víctimas, son capaces de salir de su mismidad y encontrarse con el otro y comenzar procesos de solidaridad con el otro para que esa comunidad de víctimas tenga el suficiente apoyo para salir de esas estructuras de victimización. Eso es lo que vemos en la historia. Es decir, pensemos la historia de los derechos humanos, son movimientos sociales, son colectividades. El individuo nunca hemos visto que el avance de los derechos humanos esté en función de un individuo. Está en función de pueblos, de comunidades, de organizaciones, de colectividades. Por lo tanto, el sujeto de derechos humanos como su fundamento no puede ser sujeto abstracto, individual, aquel que piensa y luego existe, sino es el sujeto intersubjetivo, aquel que en una situación concreta de explotación, de victimización, se encuentra con el otro cara a cara y se reconocen como iguales, como sufrientes de la misma injusticia, y se organizan y se ponen en acción, en movimiento, para superar esas estructuras. Creo que fundamentar desde uno y desde otro sujeto los derechos humanos trae sus consecuencias, ¿no? O sea, la modernidad hegemónica siempre ha dicho que el fundamento de los derechos humanos está en el sujeto abstracto individual. La filosofía de la liberación va a optar más bien por un sujeto intersubjetivo. Y este no es un sujeto abstracto, porque la intersubjetividad necesariamente entiende la concretez de esos sujetos que en circunstancias de víctimas se encuentran cara a cara. O sea, las abstracciones nunca se van a encontrar cara a cara, porque las abstracciones no tienen rostro para encontrarse y para verse. El famoso, es más, pensemos en Rawls, ¿no? Su famoso velo de la ignorancia lo que hace es tapar el rostro. Entonces, obviamente, el sujeto abstracto de la modernidad no tiene rostro para encontrar el rostro del otro. Bien, esa sería la primera característica de este sujeto trifásico. El siguiente, pues sería una consecuencia hasta cierto punto lógica. El sujeto práctico, ¿no? El sujeto que va a la praxis. Las comunidades de víctimas, el sujeto intersubjetivo no es solo ese dato tal vez poético, tal vez romántico, de que las víctimas se encuentren con el otro o que alguien, que si tal vez sin ser víctima, se encuentra con una víctima y se abre a las necesidades del otro. Sino que esa interpelación llama, obviamente, a la organización, llama a la praxis de liberación, concretamente, ¿no? Y claro, aquí habría que entrar a entender cómo se asume desde la filosofía de la liberación el concepto de liberación. Y yo creo que ahí el autor que mejor lo trabaja es Ellacuría, ¿no? Tiene todo un artículo que empieza a abordar qué significa liberación, como una liberación integral, va desarrollando todos los conceptos, desde la liberación de estructuras económicas, estructuras de miedo, estructuras personales, psicológicas, etcétera, etcétera. Y en un trabajo ya más detallado, lo que podemos encontrar es que todas esas características de la liberación las podemos ir relacionando con derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos pueden irse comprendiendo como una expresión jurídica, jurídico-política, de lo que significa el concepto de liberación y, obviamente, a lo que conduce una praxis de liberación. Y la tercera característica de este sujeto, que ya dijimos sería un sujeto intersubjetivo, un sujeto práxico, sería que es un sujeto vivo. Y yo creo que aquí está la... Si los anteriores dos elementos del sujeto podríamos decir que son elementos, por decirlo de alguna manera, subjetivos, este es el elemento objetivo de la fundamentación. O sea, por el otro lado estamos viendo que hay unos sujetos que se encuentran cara a cara, conforman una comunidad de víctimas que se ponen en lucha, en praxis, por superar su situación de víctima, en función de exigir sus derechos o la generación de nuevos derechos. Pero nos faltaría otro elemento. Yo creo que quedarnos con un sujeto intersubjetivo y con un sujeto práxico no nos es suficiente para fundamentar derechos humanos. Necesitaríamos una razón aún más fuerte y sobre todo la razón que metería la materialidad de la fundamentación de derechos humanos. Y creo que esa materialidad la vamos a encontrar en el sujeto vivo. Es decir, que aparte está relacionado con los otros dos, porque tanto el sujeto intersubjetivo como el sujeto práxico, para que sean sujetos auténticos de liberación, necesitan actuar primariamente por una razón de vida. Es decir, tendrán que actuar en función de una razón de vida, superando la razón instrumental clásica de la modernidad. Y aparte, en ese sentido estamos hablando del sujeto vivo. Y aquí sí quisiera traer un poquito con mayor amplitud cómo habla Franz Kinkelarmen de este sujeto vivo. Él dice que la modernidad hegemónica lo que nos ha impuesto es una racionalidad instrumental. Que la racionalidad instrumental en cierta manera es válida y tiene sus grandes beneficios, ¿no? Es esa racionalidad del medio fin, ¿no? Si pensamos en función de conseguir un fin a través de ciertos medios, ¿no? Y entonces constantemente estamos pensando en medios y fines. Pero dice Kinkelarmen que la hegemonía de esa única razón lo que nos está llevando es a la muerte. Y nos lleva a la muerte, y podemos ver miles de ejemplos, la guerra, la destrucción ecológica, la pobreza, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que esta razón instrumental es una razón secundaria. La razón primaria tendría que ser la razón de vida. ¿Y cómo lo explica Kinkelarmen? Creo que pone una metáfora que a mí se me hace excelente para entenderlo. Él dice que si nos quedamos con la pura racionalidad instrumental y le damos a un sujeto, a una persona, un serrucho, y le decimos hay que cortar la rama de ese árbol, la pura razón instrumental lo que va a valorar es el medio y el fin, ¿no? Tiene su medio, que es el serrucho y es la fuerza de su brazo, y tiene su fin, que es cortar esa rama. Por lo tanto, el sujeto subirá al árbol, pero como le falta la razón de vida, la racionalidad de vida, le dará igual de qué lado sentarse de la rama, porque eso no está dentro de la racionalidad. Entonces podrá sentarse como el coyote del correcaminos, del lado de la rama, o podrá sentarse del lado del árbol, ¿no? Y entonces, bueno, probablemente lo que va a pasar es que se va a sentar, puede ser que se siente del lado de la rama, corte la rama y caiga, y al caer muera. Finalmente, dentro de la racionalidad instrumental, cumplió su objetivo, es decir, utilizó un medio de manera correcta, cortó la rama, pero murió. Claro, desde esa perspectiva pues hay toda una contradicción performativa, porque sin sujeto vivo, el sujeto instrumental o el sujeto de la razón instrumental no tiene ningún sentido. Por lo tanto, dice Kinkelarmen, es que prioritariamente tiene que estar la razón de vida. Y la razón de vida le llevaría a ese sujeto, antes de pensar en el medio y fin, pensar en que tiene que vivir. Y por lo tanto, la primera opción que tendrá que hacer es verificar las condiciones para que la vida subsista y se pueda seguir reproduciendo. Y lo primero que va a hacer es optar por dónde se va a sentar. Y se va a sentar del lado del árbol y luego ya tomará el medio y el fin de su acción. Esto yo creo que nos lleva a entender que en los derechos humanos no nos basta solo el sujeto intersubjetivo y el sujeto práxico, sino que necesitamos el sujeto vivo. Porque en este sentido, finalmente, los derechos humanos debemos entenderlos como la expresión jurídica de la protección de que los sujetos, ese sujeto vivo y ese sujeto vivo, intersubjetivo y práxico, tenga acceso a los bienes para la satisfacción de sus necesidades de vida, para las necesidades que le permitan producir y reproducir la vida. Cuando en la ética de la liberación Dussel insistentemente dice que su ética es una ética de la vida, es lo que nos sorprende mucho a Jesús Antonio y a mí, que por qué luego forzosamente quiere llevar al derecho al campo de la formalidad y no de la materialidad. Si la materialidad del derecho está en esa vida, o sea, el derecho y concretamente los derechos humanos son la expresión jurídica de una materialidad bien concreta, que es el acceso a bienes materiales para satisfacer las necesidades que permitan la producción y reproducción de vida. Y eso y lo segundo lo estoy diciendo literalmente de una frase que Dussel repite y repite y vuelve y vuelve y vuelve a repetir durante toda su ética de la liberación. Pero el problema es que luego, cuando habla de derecho, nos lleva forzosamente a que el derecho es simplemente un instrumento de formalidad, de discurso, para proteger lo que decida la comunidad. Y en ese sentido, pues solo nos quedaríamos con un sujeto intersubjetivo, con un criterio de democracia que decide lo que es el derecho. Y yo creo que antes de eso está la verificación histórica, utilizando el método de historización de los conceptos de Yacuría, de que esa protección jurídica que solemos llamar derechos humanos, lo que esté haciendo en la realidad, en la verificación histórica, sea permitir que el sujeto intersubjetivo, el sujeto práctico, sea un sujeto vivo. Es decir, que los derechos humanos sean los medios jurídicos que garanticen que la persona acceda a los bienes que le permitan satisfacer sus necesidades para la producción y reproducción de vida. Y ahí no nos podemos quedar con un contenido meramente formal del derecho, es un contenido material del derecho. Y en ese sentido, la fundamentación que propondría la filosofía de la liberación es una fundamentación que, si bien tiene dos principios, por decirlo así, subjetivos e intersubjetivos, como el sujeto intersubjetivo y el sujeto práctico, cierra ese sujeto trifásico con un sujeto materialista, un criterio material, que es el sujeto vivo. Sin verificar cómo los derechos humanos satisfacen necesidades, no podemos fundamentar concretamente derechos humanos. Y ojo, esto nos lleva a recuperar todas las teorías de las necesidades, las teorías de, las teorías de las necesidades, para ver cuáles son auténticos derechos humanos. Porque ojo, yo creo que hoy por hoy muchas de las cosas que llamamos derechos humanos no deberían ser derechos humanos si nos tomamos en serio que lo que persiguen los derechos humanos es esta protección a los bienes que permitan la producción y reproducción de vida. Yo creo que hay algunos derechos humanos que no están protegiendo necesidades de vida, que están protegiendo deseos, abusos, privilegios, pero no necesidades de vida. Y yo creo que este es el criterio fuerte, material, de los derechos humanos. Bueno, esto sería un poco, a grandes rasgos, lo que es esta propuesta de fundamentación de los derechos humanos desde la filosofía de la liberación. Otra cuestión importante de la filosofía de la liberación para los derechos humanos es la crítica a la ideologización de los derechos humanos. Y yo creo que ese es un tema fundamental para la filosofía de la liberación, y que, si bien tiene unas raíces marxistas claras, es decir, para nadie es una novedad saber que el propio Marx denuncia como una ideología burguesa a los derechos humanos, pero tampoco quedarnos en eso. Y yo creo que ahí Yacuría nos da una gran pista. Yacuría, cuando habla de la cuestión de la ideología y de la ideologización, antes de entrar a su método de historización de los conceptos, lo que hace es distinguir entre ideología e ideologización. Y para él, ideología tiene hasta cierto punto un contenido, por decirlo así, no me viene bien, él lo dice como contenido neutral. Yo diría más bien como una cuestión necesaria. Es decir, finalmente todos los seres humanos necesitamos un marco ideológico para estar actuando. Eso no lo podemos negar. Pero eso no quiere decir que forzosamente ese marco de categorías, de pensamientos, de conceptos, forzosamente tenga ese lado perverso de ocultamiento de la realidad, de velación de la realidad. Y para eso Yacuría dice que eso sería ideologización. Entonces, por un lado, Yacuría recupera ese lado, digamos, positivo y necesario de la ideología, Y por otro lado, denuncia ese lado negativo y perverso de las ideologías cuando se convierten en ideologización. Y él dice que esa dualidad entre ideología y ideologización lo vamos a encontrar pues, en toda la praxis humana, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, por hacer una referencia a su teología de la liberación, cuando él pregunta qué es la teología, responde que es el momento ideológico de la praxis eclesial. Pues imagínense la definición, cómo le caía a la curia vaticana, ¿no? Cuando siempre han querido decir que la fe no tiene nada que ver con las ideologías y que la fe es así como que el acceso puro a la verdad de Dios y la ideología es así como que las construcciones impuras de los seres humanos. No, ella curía reconociendo que todo ser humano para hacer praxis necesita un marco ideológico y que finalmente a través de la fe lo que hace el ser humano es hacer una praxis eclesial, dice que la teología es el momento ideológico de la praxis eclesial. Es decir, cuando actuamos en iglesia, llevando a cabo nuestra fe, lo que necesitamos es hacer un momento ideológico para establecer categorías y conceptos y reflexiones, y eso es la teología. Claro, también dice, muchas teologías, de ser un momento ideológico, terminan en ser un momento de ideologización, que es ya cuando están encubriendo las realidades y las falsedades, y tratando de justificarlas. En este sentido, para Ellacuría y la filosofía de la liberación, los derechos humanos tienen que entenderse forzosamente como un momento ideológico. Si los derechos humanos son momentos ideológicos de una praxis. Y claro, al ser momentos ideológicos, pues corren todo el riesgo de ser ideologizaciones. Es decir, de ser todo un discurso que oculten la realidad y que justifiquen injusticias. No todo lo que se dice que son derechos humanos van a ser contenidos que creamos que podamos fundamentar desde lo anterior que dije, es decir, no todos esos responden a la satisfacción de las necesidades de vida para producir a las necesidades para reproducir la vida. Y en ese sentido podemos encontrar dos autores. Ellacuría, por un lado, su método de historización de los conceptos, que lo que él hace es algo que yo creo que es muy obvio, pero que pocas veces lo hacemos, que es, o por lo menos dentro de la doctrina jurídica, pocas veces nos atrevemos a decirlo. Yo esto lo he dicho en otros foros, con autores más clásicos, o autores que siguen la teoría europea, y cuando digo que los derechos humanos son un momento ideológico, que corren el riesgo de ideologizarse, y por lo tanto, al ser un momento ideológico, cuando somos sujetos que hacemos praxis utilizando el discurso de derechos humanos, tenemos que ser conscientes de ese uso para evitar que terminen siendo ideologizaciones. Bueno, eso no les gusta nada. Nada. O sea, ¿cómo? Si los derechos humanos son universales, son el gran discurso general, tú estás diciendo que entonces hay gente que no tiene derechos humanos y otros sí, haces una discriminación entre quienes sí y quienes no. No, lo que estoy diciendo es que en la praxis concreta, utilizando el discurso de derechos humanos, el sujeto que los usa tiene que ser consciente que está en un momento ideológico. Que está usando una ideología y que por lo tanto, o es claro en ese uso de la ideología, o consciente o inconscientemente, como también lo dice Ellacuría, puede estar haciendo tú una praxis ideologizada. Y Ellacuría lo que propone es ser conscientes de esto y aplicar un método de historización de los conceptos, que no es muy complicado, es muy sencillo, es decir, ser conscientes desde dónde se está utilizando ese discurso y el para qué de ese discurso y las consecuencias de ese discurso o de esa práctica. Yo siempre he dicho, no es lo mismo defender la propiedad de una comunidad indígena en el sur de México que defender la propiedad de Carlos Slim, pues. ¿Sí? Y esa diferenciación a ningún liberal igualitarista le va a gustar, porque va a decir que ya estoy metiendo elementos políticos a la doctrina jurídica, ¿no? No estoy haciendo una teoría pura del derecho. Pero bueno, pero hay que ser conscientes que los derechos humanos es un momento ideológico. A grandes rasgos, esa sería lo primero que nos propone Ellacuría. La segunda, y esta es muy interesante, es la de Ginkelarme, la crítica a la ideologización de derechos humanos que hace Ginkelarme. Y esta crítica, lo que dice Ginkelarme es que los derechos humanos como momento ideológico corren el riesgo de sufrir una inversión. la inversión ideológica de los derechos humanos, llama él. Y esa inversión ideológica, dice él, es cuando a partir del discurso de los derechos humanos y a partir de la defensa de los derechos humanos, a partir de todo un discurso de defensa de derechos humanos, lo que se va a verificar en la realidad es lo contrario, la violación de los derechos humanos. Y por eso le llama inversión ideológica, ¿no? Es decir, por un lado, se está constantemente predicando la defensa de derechos humanos y lo que constatamos en la realidad es que la praxis que se está justificando a partir de un discurso de derechos humanos, lo que está haciendo es violentando derechos humanos, ¿no? Y él hace una lectura muy interesante del segundo tratado del gobierno civil de John Locke. Que aparte es un... Yo creo que leer este artículo de Hinkelarmer, esta crítica que le hace a Locke, yo creo que es una cuestión básica para cualquiera que quiera hacer teoría crítica de derechos humanos. Porque primero nos ayuda mucho a los latinoamericanos de reconocer que podemos reconstruir las raíces históricas de los derechos humanos desde otras coordenadas. Y que no nos andemos tragando que el padre de los derechos humanos es John Locke, que aparte era alguien que tenía inversiones en el comercio de esclavos. Entonces, y eso de que agarramos un libro de pues cualquier autor, que no digo porque muchos han de dar clase en esta facultad, y digan John Locke, el padre de los derechos humanos, dice, no, ¿qué? Es decir, y no solo por el hecho fáctico de que pues tenía inversiones en el tráfico de esclavos, sino por su propio discurso. Es decir, es que hay que leer completa la obra el tratado de Locke para entender cómo se lleva a cabo esa inversión ideológica de derechos humanos. Y la platico a grandes rasgos. Como todos sabemos, Locke y toda su teoría justnaturalista, racionalista y del contrato social, lo que dice es que finalmente ese contrato social está en función de proteger tres derechos: la vida, la propiedad y la libertad. Curiosamente, cuando uno empieza a leer el libro, este tratado de Locke, siempre están presentes esos tres derechos, siempre. Al principio siempre está diciendo que la vida, la libertad, la propiedad o el patrimonio, siempre. Pero ya después, al final, desaparece, la vida empieza a desaparecer, ¿no? Luego la libertad empieza a desaparecer y quien siempre está presente en todo el tratado es la propiedad, ¿no? Ya, obviamente está claro que ese filósofo político, que era lo que quería a final de cuentas defender. Pero ¿dónde está la inversión ideológica? Bueno, la inversión ideológica está que si al principio comienza con todo un discurso de defensa de la vida, al final termina, sobre texto de proteger a los derechos humanos, de proteger a la humanidad, justificar la violación de aquello que al inicio comenzó diciendo que se protegía, que era la vida. Y es curioso porque lo que dice es que finalmente esos derechos de la vida, de la propiedad y de la libertad, su respeto tiene que ver con el cumplimiento de la ley natural, que es una ley racional, que todos deben cumplir, que todo hombre debe cumplir. Y que aquel que violente cualquiera de estos tres derechos se vuelve casi una bestia, porque actúa irracionalmente. Y aparte, como actúa irracionalmente y se vuelve una bestia, se vuelve el enemigo de la humanidad. Y ahí está el inicio de esta inversión ideológica de los derechos humanos. Locke es tal vez el primer autor que eleva a humanidad el daño que se le ocasiona a una comunidad concreta. Es decir, Locke está pensando en la sociedad de su tiempo, en la sociedad inglesa, que quiere, en un contexto histórico específico, proteger estos tres derechos: vida, libertad y propiedad. Pero todo su discurso va encaminado que esa protección que quiere esa comunidad concreta, si alguien se lo viola, si alguien viola a esa comunidad cualquiera de esos tres derechos, es decir, si ese otro me viola cualquiera de esos tres derechos, no solo se convierte en un enemigo mío, sino solo se convierte en un enemigo de la sociedad inglesa, sino que se convierte en un enemigo de la humanidad porque violentó la ley natural. Cualquier parecido con el discurso de Bush, cuando salió a decir que aquellos que se estrellaron ante las Torres Gemelas no solo eran enemigos de los Estados Unidos, sino que eran enemigos de toda la humanidad, solo refleja que finalmente uno de los filósofos políticos fundantes de la sociedad norteamericana es John Locke, y que ahí ha estado presente John Locke. Porque John Locke lo que acaba diciendo es que aquel que de alguna manera violente la ley natural, se le justifica negarle los derechos que da la propia ley natural. ¿Por qué? Porque se convierte en un auténtico enemigo de la humanidad, y por lo tanto hay que eliminar. Pero este discurso tiene otras consecuencias muy claras en América del Norte. Es decir, no es raro ver que a los colonos ingleses en Norteamérica les haya venido también el discurso de Locke. Y es que era perfecto el discurso de Locke para justificar su expansión en contra de los pueblos indígenas de Norteamérica. ¿Qué dice Locke? Locke, hablando de la propiedad, fíjense, hablando del derecho a la propiedad, de la protección del derecho a la propiedad, arma todo el discurso perfecto para, a partir de la defensa del derecho a la propiedad, justificar el despojo a los pueblos indígenas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace siguiendo toda su lógica de la ley natural y del contrato social. Dice, en el estado de naturaleza, los seres humanos solo tienen un derecho de libertad amplio, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Tienen un derecho a la vida, pero su derecho a la propiedad está limitado solo a aquello que puedan por sí mismos poseer y consumir. ¿Por qué? Porque no tiene sentido poseer grandes territorios de tierra porque no los puedes cultivar. No tiene sentido cultivar grandes extensiones de tierra porque lo que salga de ahí no lo puedes consumir, se te va a echar a perder. Porque solo en el estado civil, es decir, cuando la humanidad o la sociedad o los seres humanos pasan del estado natural al estado civil, en ese estado civil se inventa el dinero. O sea, en eso Locke es bastante claro. El dinero por sí mismo no tiene valor. Es un valor de cambio y que necesita del pacto social, necesita del contrato social para que el dinero funcione. O sea, y aparte ya también vemos que parece ser que el contrato social o toda la teoría del contrato social de Locke, pues no es tanto un contrato social donde le preocupe proteger los derechos humanos, sino también tiene una explicación económica. Es decir, explica por qué el dinero. El contrato social es necesario para que exista el dinero. Sin contrato social, pues el dinero no tiene sentido, porque el dinero se basa en un contrato social en que yo te doy el dinero y tú me das tal cosa. Sin contrato social no hay sentido. Y claro, lo que permite el dinero, dice Locke, es ahora sí ampliar nuestro derecho de propiedad. ¿Sí? Si en el estado de naturaleza solo podemos poseer aquello que tenemos a la mano, solo podemos cultivar aquello que nuestras fuerzas nos dé, solo podemos tener aquello que podamos consumir, porque si no se nos va a echar a perder, el dinero nos permite ampliar nuestro derecho de propiedad. Porque entonces con el dinero ya puedo contratar gente para que me cultive más extensiones. Yo puedo cultivar ya mucho más y no se me va a echar a perder porque lo puedo vender. Y puedo acumular más capital, etcétera, toda la dinámica, ¿no? Que ya sabemos y que vivimos a diario. Pero claro, esto en América del Norte, ¿qué significaba? Porque el mismo Locke lo dice en el discurso, dice, hay muchos lugares en este planeta que no han pasado al estado civil, que siguen en estado natural. Por ejemplo, América. Claro, en América del Norte, los únicos que estaban para Locke en estado civil eran las colonias inglesas, ¿no? Todos los demás indígenas de Norteamérica estaban en estado de naturaleza. Y por lo tanto, la única propiedad justificable o la única propiedad que era un derecho de los indígenas era aquella del estado de naturaleza, es decir, aquella que pudieran poseer y cultivar dentro de las restricciones de que no eran una sociedad con dinero. Y por lo tanto, si para los pueblos de Norteamérica que eran nómadas, su territorio era todo el territorio que ellos transitaban o todo el territorio que les significaba un lugar sagrado, los colonos ingleses no lo reconocían así. Porque para los colonos ingleses, esos estaban en estado de naturaleza y su única propiedad era, pues, donde estuvieran asentados. Todo lo demás eran tierras en estado de naturaleza que quienes tenían el estado civil estaban legitimados para avanzar y poseerlas. Y claro, en el momento en que los colonos quieran avanzar y poseerlas y los indígenas se defienden, defienden desde su perspectiva su territorio, desde la perspectiva de los colonos no están defendiendo su territorio, sino que están violentando la ley natural y por lo tanto esos indígenas se convierten, en palabras de Locke, en enemigos de la humanidad, porque están violentando la ley natural. En fin, este es uno de los ejemplos que pone Hinkelarmen de cómo el discurso de los derechos humanos se ideologiza para generar esa inversión, ¿no? Un discurso que inicia defendiendo derechos termina siendo el justificador para violentar los mismos derechos. ¿Me queda cuánto? Pues ¿ya? Sí. Para que haya. Sí, para dar oportunidad, ¿no? Bueno, nada más termino con otro punto que también es interesante, y sobre todo por esto de la tradición iberoamericana de derechos humanos. Tú has nacido mañana el día. Sí. Hoy cada vez hay, yo creo que dos tendencias en la historiografía de los derechos humanos. Una es, primero, repensar la historia de los derechos humanos desde los movimientos sociales, desde lo que decían los movimientos sociales, desde lo que dicen los movimientos sociales, por encima de lo que se dirá desde el Estado. ¿Sí? O sea, darle preferencia a lo que pasa en las luchas sociales que a aquello que queda plasmado en una declaración, en un parlamento, en un instrumento. Y otra tendencia es recuperar tradiciones que han sido invisibilizadas por las tradiciones hegemónicas, ¿no? Normalmente se nos dice que hay tres grandes tradiciones de derechos humanos: la inglesa, la francesa y la norteamericana. Habemos quienes estamos recuperando algo que le llamamos la tradición iberoamericana. Pero para hacer toda esta recuperación, yo creo que también necesitamos un fundamento filosófico. Porque la historiografía clásica de los derechos humanos, toda esta que conocemos, y que la más clásica es la de las generaciones, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Tienen detrás un fundamento de filosofía de la historia ilustrada. O sea, cuando uno lee estas historias clásicas de los derechos humanos, muchas veces lo que está leyendo es a Hegel, pero traducido modernamente por un historiador del derecho. Está leyendo a Kant, está leyendo a Vico, está leyendo a la filosofía de la historia ilustrada, esa que concibe la historia como lineal y progresiva. ¿Sí? La humanidad va en un camino lineal y progresivo donde aparte unos pueblos van a dar la delantera y tienen toda la legitimidad de enseñarle a los demás pueblos qué camino tomar. Bueno, piensen si no estamos muchas veces pensando así los derechos humanos. Y yo creo que hay que reelaborar, y la filosofía de la liberación lo permite, una nueva filosofía de la historia que nos permita entender los derechos humanos desde abajo y desde experiencias periféricas. Bueno, no me extiendo más, nada más diría que en ese sentido una de las aportes más importantes estaría Ignacio Ellacuría con su filosofía de la realidad histórica, que sigue el concepto de historia que propone Javier Zubiri, que es entender la historia como transmisión tradente, como actualización de posibilidades y como proceso creacional de posibilidades. En pocas palabras, no es entender la historia como un proceso lineal y progresivo, sino entender la historia como una transmisión de posibilidades de una generación tras otra, que la nueva generación las actualiza y que desde ahí puede o crear nuevas posibilidades o destruir posibilidades. Y pensemos cómo podemos ubicar los derechos humanos desde este concepto de historia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Como siempre, muy enriquecedoras tus participaciones y, como tú mismo advertiste, provocativas, ¿no? Antes de dar paso a la ronda de preguntas, de comentarios de todos los que nos acompañan hoy, me gustaría, porque si no se nos va a olvidar después, invitarlos. Mañana es la presentación del libro más reciente de Alejandro, precisamente sobre el tema de derechos humanos, aquí en la facultad, en el auditorio Jus Semper Loquitur, a la 1:00 p.m. Ojalá puedan acompañarnos, ¿no? Este libro, Los inicios de la tradición iberoamericana de derechos humanos, a la 1:00 p.m. en el Jus Semper. Bueno, ahora sí, si les parece, la dinámica que podemos seguir es la que hemos venido, pues ya se ha venido usando las otras sesiones. tres participaciones, tres intervenciones, preguntas, comentarios, y damos la palabra a nuestros invitados para que respondan. Las preguntas, por favor, traten de hacerlas muy, pues, muy concisas, ¿no? Muy a lo que van, digamos. Y las respuestas, pues también les pedimos a nuestros dos invitados que traten de ser pues breves, ¿no? Muy precisas para poder dar, para que nos dé tiempo de que participen otros compañeros. A ver, ¿sí, doctor? Sí, bueno, primero al doctor Jesús Antonio de la Torre, sobre el aspecto de la analogía como método para analizar el derecho. No sé si podríamos decir, desde esa perspectiva que usted señala, doctor, que la analogía que emplearíamos sería una analogía iuris, más que una analogía legis, ¿no? Porque es una analogía que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con estos elementos importantes desde el punto de vista precisamente de la justicia, de los derechos humanos, del bien común. Si habláramos de una analogía iuris, en consecuencia, doctor, quizá sea importante también incorporar este elemento metodológico a algunos principios del derecho, ¿no? Que podrían ser fundamentales. Esa es mi pregunta concreta. A Alejandro, le quisiera decir, Alejandro, que yo veo muy bien este encuentro, sobre todo porque hay esfuerzos conjuntos que no conocemos. Y voy a poner un ejemplo muy específico sobre lo que estamos comentando. Tu idea del sujeto trifásico, de alguna manera ha sido desarrollada, pero con otra metodología, en el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, con un concepto fundamental para los derechos humanos. Ese concepto es el de dignidad humana. Pero la dignidad humana no vista únicamente, como tú bien señalas, Alejandro, desde una perspectiva de un individuo, sino una perspectiva de una colectividad. La dignidad humana vista además como esta alteridad. Y la dignidad humana no vista como un derecho, sino vista precisamente como un criterio orientador de los derechos humanos. La dignidad humana tiene que ver, en consecuencia, con esos aspectos de materialidad a los que tú haces referencia. Es decir, la adecuada alimentación, la vivienda, los elementos mínimos que requiere un individuo precisamente para desarrollarse. Entonces, es curioso que en el Departamento de Derecho se haya desarrollado un esfuerzo, digamos que muy, muy parecido. Yo te invito, Alejandro, que conozcas el trabajo de la UAM, porque creo que es muy parecido a lo que tú estás desarrollando y muy interesante, ¿no? Si quieres, al término de la plática, te puedo dar alguna bibliografía que no significa que sea no valiosa tu intervención, sino yo creo que podemos complementar lo que estamos haciendo en la UAM con tus interesantes ideas. Y finalmente, me parece muy, muy interesante ya de historizar y el momento ideológico de los derechos humanos. Sin embargo, yo la pregunta concreta que te haría es, ¿cómo podríamos nosotros reorientar ese momento ideológico? ¿Cómo podemos transformar ese momento ideológico? ¿Cómo podemos no empantanarnos en ese momento ideológico? Al final de esta intervención dijiste que debíamos defender los derechos humanos desde los movimientos sociales. Mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar que haya imposición en los distintos movimientos sociales? Entonces, si la intención es que todos los movimientos tengan una presencia y que no haya imposición sobre las minorías, ¿cómo en este repensar de los derechos humanos, qué límites podría haber entre la imposición y la presencia de las minorías? No sé si me expliqué. Sí, sí. ¿Quién más? ¿Alguien? Bueno, pues yo creo tachar por el concepto, o por, no sé, sí, por el concepto de respeto, más allá del concepto de reconocimiento que puede dar el Estado a su autonomía, a su autodeterminación, etc. Que bajo este discurso que ustedes acaban de promover, ¿qué alternativa tendríamos los abogados migrantes para poder impulsar la defensa de sus territorios, de su autonomía, bajo el discurso del respeto y no del reconocimiento? Doctora de la Torre, Alejandro, quien quiera. Sí, sí. Su nombre, por favor. Francisco Dorantes. Sí, don Francisco. Sí, lo que usted plantea con relación a la analogía, claro, se trata de una analogía juris. Lo vengo planteando siguiendo la enseñanza de González Morfín hace mucho tiempo, es que a final de cuentas se parte de la palabra derecho, concepto de derecho no unívoco, pero tampoco equívoco o ambiguo, sino análogo. Y entonces, cuando yo digo derecho, estoy diciendo ley, norma. Cuando yo digo derecho, estoy diciendo derecho subjetivo, derecho que está en el sujeto, pero también estoy diciendo cosa o conducta que le debo al otro. Entonces, a partir de estos, de esta analogía juris, derecho, de jus, ¿qué es el jus y qué es prioritariamente el jus? Es que se utiliza la analogía. Ahora dice usted, ¿qué tal de incorporar a este modo de ver el derecho principios del derecho? Pues yo creo que sí. Incluso eso que se ha dado por llamar los principios generales del derecho, yo considero que son expresiones axiomáticas quizás de la equidad. Si uno analiza los diversos principios generales del derecho, casi siempre cae uno en que se trata de una expresión de equidad o de una expresión prudencial, que es otro modo de ver la analogía, porque equidad y prudencia son virtudes analógicas. En ese sentido lo vería. Y bueno, no sé si de una vez la pregunta de la compañera sobre el derecho alternativo, cómo utilizarse, a ver si entendí bien. O sea, como abogados de comunidades indígenas, postular ante todo respeto, no tanto como reconocimiento. Es decir, caer en la cuenta que se trata de algo que les pertenece y no algo que se les deba otorgar. ¿Sí? ¿Un poco va por ahí la idea? Yo creo que se tiene que hacer todo un... ¿Cómo desde el derecho alternativo? Bueno, por un lado, derecho alternativo hay que entenderlo quizás en tres acepciones, como dicen los famosos alternativistas brasileños, como Hamilton Bueno de Carvalho y otros. Uno le llaman positivismo de combate, y es aquello que está reconocido en la ley hacerlo efectivo. Eso es derecho alternativo, porque casi siempre ante la no efectividad viene a ser alternativo que sea efectivo, y entonces por eso hablan de positivismo de combate. aquí habría que buscar que del derecho positivo está haciendo o respetando los derechos de los pueblos indígenas. El derecho agrario mexicano, que desgraciadamente a partir de la reforma se han olvidado muchas cosas, nace como un respeto de aquello que pertenecía a las comunidades indígenas en cuanto a tierra. No es concepto territorio que las comunidades indígenas reivindican y que tienen plena razón, pero sí la tierra, ¿sí? Entonces, volver un poco a la idea de los principios originales del derecho agrario mexicano, recuperar los acuerdos de San Andrés, que las comunidades indígenas lo tienen como su derecho, a pesar de que no es derecho incorporado a la normatividad. Yo pienso que por ahí habría modo de alternatividad como positivismo de combate. Pero además, derecho alternativo es uso alternativo del derecho. Yo creo que hay que utilizar mucho las asambleas comunales para recuperación de derechos y el otro modo de entender el derecho alternativo es el pluralismo jurídico, reconocer los usos y costumbres como derecho pleno de comunidades indígenas. Lo que se me ocurre decir, pero como que en cada caso habría que buscar la creatividad alternativa. Bueno, pues sí, yo creo que yo no podría usar el término dignidad humana porque la verdad es que en los autores de la filosofía de la liberación no aparece mucho por el peso abstracto del concepto, de qué significa dignidad humana, aparte también con una cierta tradición liberal que has dominado en el concepto, pero obviamente pues la deconstrucción y construcción de nuevos conceptos siempre entra, y no dudo que desde la dignidad humana se puede ir construyendo igual, ¿no? Todo esto que he señalado de materialidad, intersubjetividad, y bueno, sí me gustaría conocer la bibliografía pues para enriquecer todo esto, ¿no? Transformar ese momento ideológico, bueno, yo creo que lo más importante es ser conscientes del momento ideológico, ¿no? Que a veces el operador jurídico es lo primero que no quiere reconocer. Es decir, este fetichizar la ley o idealizar la ley o divinizar la ley, de decir, no, yo lo que aplico es la ley, ¿no? Cuando dices, aplica la ley desde tus opciones ideológicas, desde tu contexto ideológico, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ser consciente es que se está actuando ideológicamente y se usa ideológicamente el derecho, y hay opciones ahí. Y hay que explicitar qué opciones tienes, ¿no? Y por quién optas y hacia dónde optas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo primero que hay que hacer, ser conscientes del momento ideológico, ¿no? Y ya desde ahí ir tomando las opciones. Claro, esto ayudando con todo lo que he dicho de la fundamentación del sujeto, etcétera. De los movimientos sociales y la imposición, por eso decía que era abordar muy rápido y muy breve cada uno de los sujetos. Por ejemplo, cuando hablamos del sujeto intersubjetivo, no es solo hablar de ese encuentro con el otro como fundamento de la constitución de la comunidad, pero es que en el sujeto intersubjetivo lo que existe es que es un sujeto que actúa también dentro de un consenso democrático, ¿no? Lo cual significaría que los movimientos sociales, para que sean auténticos sujetos intersubjetivos, tienen que actuar democráticamente. Es decir, no es la masa amorfa, sin sentido, sin... Y claro, para todo eso se necesita también toda una pedagogía de los derechos humanos desde la perspectiva de la liberación, que es otra beta grandísima que tiene el pensamiento de la liberación que trabaja. Es decir, todo esto que llamamos la pedagogía de la liberación, como los derechos humanos pueden ser instrumentos pedagógicos también para que cada individuo que pertenece a ese sujeto intersubjetivo esté lo suficientemente empoderado y consciente para que sea un auténtico consenso, ¿no? Por un lado. Y por otro, yo creo que algo que puede hacer un discurso de los derechos humanos donde seamos conscientes de que es un momento ideológico, pero que también hay una opción desde las víctimas, desde el lugar que da verdad, es entender que el discurso de derechos lo que nos puede poner es en sintonía con las diversas razones. Es decir, ante esta pluralidad, pero al mismo tiempo desunión de causas que propone la posmodernidad. Es decir, la posmodernidad piensa en las pequeñas luchas, ¿no?, que a veces parecería ser que no tienen conexión. Es decir, por un lado los indígenas, por el otro lado el movimiento este, por otro lado el movimiento del agua, por el otro lado otro movimiento. Yo creo que el discurso de los derechos humanos, entendido desde el paradigma de la liberación, lo que permite es que se puede ir convirtiendo en un lenguaje que nos haga entender que las causas, por más específicas y concretas que son, se vuelven comunes, ¿no? Y entonces debe haber solidaridad entre un movimiento de lucha de igualdad lésbico, de movimientos lésbico-gay, con un movimiento indígena, ¿no? En ese sentido, la respuesta. Sobre el litigio estratégico, bueno, yo creo que también, primero, quiero resaltar esto, es decir, igual el litigio estratégico es un momento ideológico y hay que ser conscientes. No hay litigio estratégico, que siempre decimos ahí, litigio estratégico de derechas y de izquierdas, ¿no? O sea, ¿para quién vas a usar el litigio estratégico, ¿no? En mi ciudad hay un abogado experto en litigio estratégico, utiliza medios, utiliza todo, pero defiende a las clases altas, ¿no? Alta, ¿no? Y por otro lado, yo creo que esta fundamentación materialista desde una teoría de las necesidades da mucho que decir y que hacer. Por ejemplo, y también desde fundamentar los derechos humanos desde este sujeto de la praxis. El pluralismo jurídico, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es una de las consecuencias básicas de fundamentar los derechos humanos en el sujeto práctico? Una de las consecuencias lógicas es que, por utilizar un término muy de filosofía clásica, es irte a la raíz de las raíces, ¿no? Es decir, esta pretensión de la filosofía desde Descartes, es decir, vamos a buscar la raíz de las raíces, ¿no? El pienso luego existo, para Descartes era la raíz de las raíces del conocimiento. Yo creo que cuando ponemos la fundamentación de los derechos humanos en la praxis, en el sujeto práctico, lo que hacemos es decir, aguas, los productos de la praxis nunca pueden ser el fundamento de los derechos humanos. Y lo que nos pasa muy seguido es, por ejemplo en el positivismo, es colocar como fundamento de los derechos humanos al Estado, cuando el Estado no es otra cosa que un producto de la praxis. Y entonces el pluralismo jurídico, al contrario, lo que nos está demostrando es la praxis jurídica viva de los sujetos, ¿no? Entonces, por ese lado hay un fundamento filosófico de por qué defender el pluralismo jurídico por encima del monismo jurídico. El monismo jurídico lo que hace es fetichizar un producto de la praxis, cuando la raíz de las raíces es la praxis misma, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, yo creo que como parte del litigio estratégico hay que retar a la judicatura a comenzar a pensar los derechos desde la teoría de las necesidades, que a los liberales les da mucho miedo. O sea, porque estamos en, cuando Working habla de necesidades, es lo más horrible que hay, porque dice que es tan justificable la necesidad del millonario de consumir caviar como la necesidad del discapacitado de tener su silla de ruedas, porque finalmente si a uno o a otro le quitas ese satisfactor, pues lo vas a tener triste y deprimido, ¿no? Ustedes saquen las consecuencias, yo no los voy a decir. Pero claro, si empezamos a retar el uso del concepto necesidad como fundamento de derechos creo que es importante. No hay mucha manera ahorita en el sistema, miren, una experiencia nada más para decirles, y porque a veces se entiende mal. En San Luis Potosí, varias ONGs y un poco con ayuda de uno y de otros, propusimos, y está en el Congreso, una ley de juventud. En alguno de los artículos metimos el concepto necesidad. Es decir, que la ley está protegiendo los derechos como instrumentos de protección jurídica de las necesidades de los y las jóvenes. Una cosa ahí, que lo que buscamos es eso, ¿no? Un instrumento, por lo menos empezar a meter en las leyes esa idea de que los derechos son instrumentos jurídicos de las necesidades. Lo más curioso es que en un panel, un invitado experto en juventud de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, nos criticó haber metido el concepto necesidad en la ley, porque decía que ese era un concepto moralino. Sí, y yo estaba así como que... Y es de la Comisión del DF, venía de la Nacional, les creo todo, ¿no? Pero viene de la del DF, caray. Que son más críticos, ¿no? Entonces, pero y yo decía, y ya luego me explicó que él entendió necesidad como honra, como cuando dice la ley, sirve para la protección de la honra. No, le dije, bueno, sí, la honra sí es un concepto que puede decir es moralino, ¿no? Pero necesidad es un concepto material. Y entonces hay que desarrollar unas teorías de necesidades que nos sirva para darle contenido material a cuando hablamos que los derechos humanos tienen que ver con fundamentos materiales de la satisfacción de necesidades. Y yo creo que eso puede ayudar mucho a entender que el Estado no hace un reconocimiento de los derechos, sino lo que tiene que hacer es respetar y promover el acceso a los bienes que permiten la satisfacción de necesidades para la producción y reproducción de vida de los pueblos. ¿Milay? ¿Quién estaba? A ver, es que acá no veo. De Derecho. Bienvenidos nuevamente. Soy Darío Vázquez, profesor de Metodología y Teoría del Derecho. Y tengo muchas dudas. Espero que el profesor, por una parte del actor Rangel, me ayude a comprender, a despejar. Esta duda es, ¿cuál es y cómo elegir el llamado analogado principal? Quizás por falta de tiempo no se pudo desarrollar y quizás no sea expresable en singular sino en plural. La verdad yo lo ignoro, no soy ignorante en la materia, no he leído lo suficiente al maestro Rousseau, apenas estoy conociendo los trabajos de ustedes, incluso acabo de comprar una obra de Alejandro Rosillo para superar mi ignorancia, que por cierto yo no había llevado hasta sus últimas consecuencias, pero ya no me intuía. Por solo ver los canales de la CNN y esto, que había algo que oía mal en la forma de presentar el discurso de los derechos humanos. Y ahora estoy viendo por qué. Por lo que escuché en voz de Alejandro Rosillo. ¿Qué es y cómo elegir entre los analogados principales y... quizás ya estoy, pero yo no lo conozco, si hay ya una metodología desarrollada para determinarlo, porque desde lo que yo entiendo, la analogía es rica en matices, pero ¿cómo determinar el matiz principal para efectos de la analogía jurídica? En el caso de Alejandro Rosillo, se ha hablado, no sé si usted es nuestro colega de la UAM, creo que ya no está, sí, fue. De la idea de dignidad, que normalmente es lo que nosotros aprendemos en las facultades de Derecho para justificar a partir de esa categoría los derechos humanos. ¿Qué tan compatible sería la idea de la dignidad con la categoría de sujeto que recupera la filosofía de la liberación? sobre todo porque al parecer dignidad, según la entiendo yo, es una noción de corte esencialista y, como me ha quedado claro, la de sujeto vivo es materialista. Y por otro lado, ¿cómo evitar caer hoy en un momento ideológico donde ahora podríamos predicar la fetichización de las víctimas, el discurso desde el lado de las víctimas? Lo que quiero con esto decir no es atacar la posición de Alejandro Rosillo, es reforzarla. Estoy y entiendo cabalmente lo que él nos explica ahora. Y quiero evitar que se le ataque diciendo la tradición iberoamericana de los derechos humanos a su vez cae en un momento ideológico en el que está entrampado y es el de la fetichización del discurso desde el lado de las víctimas. ¿Cómo hacemos para evitar ese ataque, sobre todo por tradiciones eurocentristas? Yo no quisiera que nos atacaran por allí. Okay. Yo por eso me voy a recitar esta obra y esperaríamos otra del mismo autor donde viniera la parte de recuerdo. En esta obra aprendemos lo que ha sido y quizás debe venir otra donde nos digan: no es eso, no es una nueva fetichización desde las víctimas. Yo entiendo que no es eso, pero ¿cómo salvar la tradición iberoamericana de derechos humanos más allá de un discurso de su fundamentación ahora desde el ángulo de los, entre comillas, perdedores de la historia o de las víctimas? Quizás la clave esté en acentuar el pluralismo. Vamos a ver qué opinión tiene Alejandro. Gracias. Buenas, con mucho gusto y hay mucho gusto el espacio que me dio a la América, ¿no? Quería ver, tiene que ver con la pregunta también del profesor que me puso en su acuerdo. Yo sí conozco lo que ha escrito y me gustaría realmente reforzar o con el diálogo este sobre el análogo fundamental que es la justicia. Más que reforzar, escucharte, ¿no? Y hasta qué punto hay un fundamento también que tiene que ver con las necesidades y con lo material, o qué conexión hay, o si la hay o si no la hay, porque cuando vimos el naturalismo histórico, tenemos toda la carga de lo que puede ser que es naturalista, etc. Pero me interesaría, y sobre todo con los estudios que estoy haciendo y el análisis que estoy haciendo de lo que has hecho en el Antonio, también cobra muchas cosas que el naturalismo no tiene nada, sino son muy materialistas. Entonces, a mí, o ese naturalismo que creemos, ¿no? Mucho más idealista, etc. Entonces, me gustaría ver, que tú lo comentaras un poco acá, lo visualizaras, a partir de que tú me afectas hoy, después de estar escribiendo durante muchos años, pero también cambiamos nuestra perspectiva, etc. Eso con respecto a Juan Antonio. Con respecto a Alejandro, me gustaría lo siguiente. Sé que están trabajando desde la filosofía de la liberación, para mí eso está muy claro, y bueno, si está trabajando la filosofía de la liberación, hay que también ver qué categorías se manejan dentro de ella. Pero también hay varias filosofías de la liberación, tú estás trabajando mucho ya judía, Michel Amer, Dussel, o bueno, Dussel, ¿sería el primer Dussel? Todos, un poco, hoy te estoy. Un poquito, bueno. Me gustaría pensar un poco el diálogo con la filosofía de la liberación y la filosofía de la totalitaria. Desde el lugar, ¿no? Desde el lugar construida, no estoy pensando que tienen que ser los latinoamericanos los que la construyen, sino desde el lugar, ¿no? Y la construcción y el proceso. Y esta noción que habla del sujeto práctico me interesa mucho y lo, bueno, mencionaste los trabajos de Niña Curía. Ahora, el tema praxis también, que es la filosofía latinoamericana, otras filosofías latinoamericanas también muy trabajado, y ver si en algún momento tienen pensado hasta dónde podría abarcar, claro, no te quiero meter con otros autores, sino podemos pensar en el sujeto praxis como me parece un material o como un elemento subjetivo. Puede ser un material, porque es una acción transformadora y también de constante interrelación social. que también es intersubjetiva, casi todo lo es, no sé, no lo distinguiría de tanto si subjetivo o objetivo, pero me gustaría ver si se puede pensar una praxis, por ejemplo, en Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez tiene toda una relectura de la filosofía de la praxis hacia la noción de América Latina, por supuesto, del marxismo. Y lo otro es otros autores que tenemos en la filosofía latinoamericana, que al final tienen una serie de elementos muy interesantes, que la filosofía de la liberación, no sé, el propio SEA, el propio SEA, etc., que de pronto pueden rescatar, pero hasta qué punto podemos dialogar con ellos, hasta qué punto lo que están haciendo, mejor no dialogar, no sé, y es algo que se me olvidó escuchándote, porque no había escuchado toda la articulación que estaba haciendo al respecto, no lo tenía presente. Eso. A mí me parece muy interesante la propuesta, realmente no la conocía, que va a ayudar como a reconstruir bastantes esquemas que tenía sobre los derechos humanos. Sin embargo, a mí me hizo un poco de ruido cuando se hizo la pregunta sobre cuáles son los auténticos derechos humanos. Se hablaba que la respuesta es una pieza que permite la producción y la reproducción de vida. Y entiendo que esto, no sé, tal vez me equivoco, pretende ser como esa parte materialista, la parte objetiva. Decía que aquello que te permite la producción y la reproducción de vida es aquel que puede considerarse como derechos humanos. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto no implica una reducción del concepto de derechos humanos? En el sentido de que si yo lo veo literal, es aquello que te permite producir y reproducir vida, es decir, yo te pongo una vivienda, doy alimento, te garantizo salud, libertad, hasta ahí deben llegar los derechos humanos. Yo creo que, en ese sentido, yo creo que tendríamos que abundar un poco más en la cuestión de necesidad. Supongo dos ejemplos claros. En cuestión de derechos políticos, por ejemplo, yo vengo de Oaxaca, uh-huh. Y en mi comunidad donde yo vivía, solamente el padre de familia, retomando este concepto de derecho romano, es el que podía votar. Aunque los hijos tuvieran mayores de 18 años, y las mujeres no podían votar, ¿no? Es decir, si eso no te ayuda a producir y reproducir vida desde un aspecto objetivo, no puede ser catalogado como derechos humanos, ese es un punto. Y el otro es una cuestión del discurso de género, en específico sobre diversidad sexual. ¿No? El reconocimiento de las parejas del mismo sexo, que no pueden producir y reproducir vida, puede o no puede ser considerado como un derecho humano desde esa perspectiva. Sería como mi, que me gustaría que me aclarara ese aspecto. El doctor Alejandro. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sobre esta pregunta de cómo elegir el analogado principal y si existe metodología para determinarlo, bueno, yo creo que es una gran discusión filosófica. Pero, ¿por qué en todo caso el que se opte por determinado analogado? Debe de tener atrás toda una fundamentación. En el caso, en mi caso concreto, ya independientemente de lo que ha dicho en esto a mi maestro Efraín González Mosquín, está en por un lado destacar la cuestión vida, vamos a decir, sí, jamás quizás lo había dicho así, pero ahora lo digo, vida, y he dicho que la raíz de todo derecho es el ser humano. Y cuando digo esto, estoy descartando lo la norma o la ley como analogado principal, aunque sí considere que sea derecho. Ahora, sin embargo, se presenta un dilema dentro de la propia dentro de esta tradición, permítanme seguirle llamando yo naturalista, porque a final de cuentas podría ser la adopción del derecho subjetivo o de lo justo. En esto incluso, bueno, el jus prioritariamente para la tradición tomista es la justicia. Y en Suárez de pronto encuentro que va analizando los distintos sentidos de derecho y de pronto dice, el derecho de manera, dice, de manera, se me escapa el término, pero da a entender que es lo más importante, es el derecho subjetivo, dice, el derecho que tienen los sujetos sobre lo suyo. Y estamos hablando de la misma tradición del naturalismo clásico. ¿Por qué, sin embargo, inclinarse por la justicia? Yo creo por la cuestión de la alteridad. Es decir, porque el derecho implica ante todo una relación y hay que priorizar al otro en la relación. Pero incluso pudieran ser los dos, usted ha señalado varias veces que he puesto en clases, seminarios, alumnos me han dicho, bueno, ¿y por qué no los dos? Se complementa el derecho subjetivo, justicia, etc. Ahora, con relación, ¿por qué ya dije que la raíz de todo derecho es el ser humano? Es el ser humano. Pero cuando me estaban haciendo la pregunta y me hablaron de la necesidad y la materialidad, pues permítanme recurrir a este otro gran maestro de vida, que es Jesús de Nazaret, y la cuestión del sábado. Y entonces, ¿el sábado se hizo para el ser humano o el ser humano se hizo para el sábado? Es decir, ¿la ley es para el ser humano o el ser humano esclavo de la ley? Y fíjense ustedes que eso de la cuestión de esa cuestión del sábado es planteado directamente ante la situación de vida de los sujetos. Porque Jesús viola el sábado precisamente para curar y para dar de comer. Materialidad de la vida. Esto es lo que me ocurrió. Bueno, sobre la dignidad humana, la verdad es que sí, sí habría varios problemas para abordarlo, porque dignidad humana casi históricamente ha significado la misma palabra dignidad, como un sitio prioritario del ser humano sobre todo. Claro, el problema es que este es un concepto totalmente antropocéntrico y el día de hoy hemos visto las consecuencias del antropocentrismo, ¿no? Si la destrucción, por ejemplo, ambiental. Entonces yo creo que en ese sentido, hablar de un sujeto vivo es muchísimo más completo que la mera dignidad humana, porque aparte que puede recoger la noción básica de dignidad humana, también le pone limitantes a que la dignidad humana se convierta en un antropocentrismo que pase por encima de los derechos de la naturaleza. Porque finalmente el sujeto vivo tiene que estar en conexión con la naturaleza y tiene que respetarla, y tal vez hasta y como contenido del sujeto vivo está el respeto de los derechos de la naturaleza. Es decir, esto que ya la Constitución de Ecuador reconoce, que la naturaleza tiene derechos, no casa mucho con el concepto tradicional antropocéntrico de dignidad humana. De hecho, desde la modernidad choca hablar de derechos que no sean de la persona, como hablar de derechos de la naturaleza. Pero creo que desde una fundamentación de derechos humanos desde el sujeto vivo debe respetar los derechos de la naturaleza. Eso por un lado. Entonces, sobre el momento ideológico de fetichizar el discurso de las víctimas. Sí, es decir, como toda praxis humana, aún la praxis humana que defiende a las víctimas es un momento ideológico, ¿no? Y corre el riesgo de convertirse en una ideologización. Yo creo que ahí, insisto, una de las grandes de Yacuría es la constante verificación de los hechos. Es decir, dar cuenta constante de que la defensa de las víctimas lo que va a generar es la liberación de las víctimas. Si un discurso de las víctimas lo único que está ocasionando es la perpetuación del sistema u otras consecuencias que no tienen que ver con la liberación de las víctimas, se está fetichizando ese discurso y se está utilizando para otras cosas y se está dándole un uso ideologizado al discurso de las víctimas. Así como se da un uso ideologizado al discurso de derechos humanos, se puede dar perfectamente, y lo vemos en la historia, un uso ideologizado al discurso de las víctimas, ¿no? Y yo creo que ahí lo que viene es que es la verificación material de que las víctimas dejan de tener la calidad de víctimas, ¿no? Y para eso viene la transformación de los sistemas que victimizan, ¿no? Pero los discursos, aunque se declaren y aunque retomen las palabras de las víctimas, si siguen reproduciendo el sistema que victimiza, es un uso ideologizado. Y eso lo que tiene que llevar es la constante verificación. No sé, cuando yo siempre pregunto si todos estos indicadores que inventamos para medir derechos humanos son simples formalidades que intentan esconder la realidad y no datos que verifiquen materialmente la realidad, ¿no? Y yo siempre digo, aguas con todos esos números, ¿no? Que a veces nos dan las instituciones y que dicen, miren, ya protegemos derechos humanos, ya se cumplen derechos humanos, y vas a verificar en la realidad materialmente eso y te das cuenta que los números y la materialidad de la vida está muy, muy distante, ¿no? Y finalmente muchas veces esos números retoman supuestamente un discurso de las víctimas. Sobre el sujeto de la praxis, sí, creo que todavía, es decir, Ellacuría, Dussel y Hinkelamen son unos de una riqueza inmensa que se puede dar. Tienen una, por ejemplo, para mí tienen una ventaja, porque Ellacuría, lo que hace es tomar la beta marxista de la praxis, entonces, que aparte yo creo que ahí casaría muy, muy bien con los que has dicho. Pero también lo interesante de Ellacuría es que toma esta corriente subiriana, en donde combina el concepto de apropiación de posibilidades en la historia de Subiri con la praxis de corte marxista. Y yo creo que de ahí viene mucho el ingenio ellacuriano de no caer en un marxismo dogmático. O sea, yo creo que el marxismo de Ellacuría es uno de los marxismos más abiertos, creativos, heterodoxos que se dieron en América Latina. Lástima de su asesinato, porque ahí estábamos con una beta de un nuevo marxismo, porque aparte era poner a dialogar al marxismo con una filosofía que en Europa es tachada de esencialista, metafísica, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta neoescolástica. Malentendida, pues, la de Subiri, porque bueno, tiene mucha más riqueza, pero yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, esta noción que he sacado del sujeto de la praxis, pues sí, a mí me ha impuesto más retos de seguir profundizando en el tema, tanto el sujeto como el tema de la praxis, ampliando los horizontes de filosofía latinoamericana. Lo de la vida, sí, siempre que se habla del sujeto vivo se corre un riesgo de que se nos lea desde el pensamiento hegemónico de derechos humanos, que es este pensamiento que traemos cargado de dividir derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de seguridad jurídica y los famosos DESCA. Y normalmente cuando hablamos de vida, se nos reduce a pensar que estamos, cuando hablamos de vida, hablamos de los DESCA, ¿no? Y sí, lo que pasa es que ahí de pronto hay un reduccionismo biologicista de la vida, ¿no? Y cuando yo digo producir y reproducir vida, no significa este acto de traer más niños al mundo, ¿no? Nada que, o sea, se produce y se reproduce la vida propia, la de tu pueblo, la de tu comunidad, ¿no? Es decir, y esa vida se reproduce diariamente, no es una cuestión biologista de traer más entes a este mundo o ampliar esos, no, significa. Por eso es un concepto muchísimo más amplio e integral de vida, ¿no? Que tiene que llevar toda una comprensión de una teoría de necesidades, donde yo creo que sí hay que distinguir entre necesidades y bienes que satisfacen las necesidades, ¿no? No confundir el bien que satisface la necesidad con la necesidad. Y yo creo que desde la podemos ir constituyendo todo un sistema de necesidades que nos van dando cuenta de que eso que llamamos, que desde la materialidad de la vida esa división que hacemos de derechos de libertad, derechos de seguridad jurídica, derechos de igualdad y DESCA, pues solo tienen una razón, si quieres, pedagógica o didáctica de división, pero que materialmente no la tienen. Y que aparte esto recalca y refuerza la idea de la interdependencia, indivisibilidad de los derechos. Es que los derechos son interdependientes, no porque lo diga la Constitución o la Declaración de Viena, son interdependientes en su propia materialidad. O sea, si entendemos los derechos como esa forma de proteger la producción y reproducción de vida, los derechos son interdependientes porque están defendiendo todo un sistema integral de necesidades. Entonces, claro, o sea, es decir, los derechos que me has puesto de ejemplo, por ejemplo, del derecho a participar en la elección de tus autoridades y que no solo sea el pater familias quien lo haga, o toda la lucha por la diversidad y el acceso al matrimonio igualitario, claro que caben dentro de un sistema integral de necesidades. Y los derechos humanos se justifican perfectamente desde ahí. Y acoto, el problema es que el concepto vida en el terreno del derecho, por desgracia, se ha apoderado la derecha. Siendo que yo creo que es el gran concepto que la izquierda históricamente había defendido. Sino que han defendido los movimientos obreros, los movimientos campesinos y demás, si no es la vida del campesinado, la vida del obrero, la vida que defiende los movimientos feministas, ¿no? Sino que la mujer viva plenamente, ¿no? Sí, entonces yo creo que ahí la idea es no reducir. Y es más, el concepto vida nos refuerza materialmente que la interdependencia de los derechos es una interdependencia materialista, no idealista. A lo mejor da oportunidad de un par de preguntas más. Los dos, ¿no? Ahí están. Con base a los tipos de sujetos que mencionó Alejandro, me gustaría plantear una pregunta acerca de ello. Igual partiendo de la filosofía de liberación que resulta, una pregunta: ¿hacia dónde va el hombre que se libera? Y en ese sentido, me gustaría incluir o abrir la pregunta de la posibilidad de incluir al sujeto de la utopía. Pues. Al sujeto de más allá de la utopía como ficción, sino, y también para no caer en esta ideologización, una filosofía que realmente presente una posibilidad, en algunos términos anteriores que recupera su idea, el concepto de posibilidad, ¿cómo habría manera de incluirlo en, en esta tradición de derechos humanos que aparece en ocasiones, o a mi juicio también se ha mostrado hasta cierto punto como o hay un momento más bien de resistencia, y no ha hecho una traducción en el sentido de generar una dimensión política que permita configurar precisamente espacios de normatividad, pero también de organización e institucionalización? ¿En qué tipo de instituciones estamos? ¿Cómo, por ejemplo, hacer una dialéctica entre las instituciones que tenemos localmente, federalmente, y que permeen, por ejemplo, esta filosofía y esta perspectiva que ustedes tienen? Entonces, es básicamente esa pregunta, ¿no? ¿Sí, o sea, incluir a este sujeto de la utopía y cómo podría abrirse esta posibilidad de redimensionar lo político en un discurso de derechos humanos? ¿Quién? Compañero, y luego allá atrás. Esta pregunta es para los consultores. Un concepto que me hace un poco de ruido es acerca del Estado. Lo han mencionado de manera, lo han tocado muy leve, cuando se hablaba de que es un producto de la praxis, el Estado de Alejandro, que se antoja en el momento del pluralismo jurídico, ¿no? Ahí entra también el concepto de Estado. Y también el momento de las luchas de los movimientos sociales, que es el derecho que se produce en los mismos, ¿no? Que se produzca en el Estado. Pero sin embargo, yo recuerdo el concepto de primaria, ¿no? Que todos conocimos, de que el Estado es población, territorio y gobierno. Entonces ahí nosotros seamos parte del Estado, ¿no? Los movimientos sociales sean parte del Estado. Entonces ese concepto es un momento ideologizante, o si es válido, o qué otro concepto tienen ustedes desde el realismo histórico analógico, desde la tradición iberoamericana de los derechos humanos, o desde la crítica jurídica en general. Bueno, una pregunta sobre la analogía cuando se parte de esta situación del pluralismo político es que no se está incluyendo una racionalización al aceptar incuestionadamente costumbres o formas de existencia de ciertas sociedades que no son como las que consideramos occidentales, sino es eso por un lado una racionalización que lo que en mucha medida hace la identidad que lo que es la liberación. Es a partir de unas corrientes, por otro lado, también el cuestionamiento ideológico de lo que es la visión de la izquierda. Por ejemplo, los planteamientos que se hacen ahora, por ejemplo, de la diversidad sexual, del derecho de la mujer a su cuerpo, todo eso, también desde perspectivas de las ONGs financiadas por el Banco Mundial, que viene siendo la ONU, se han impulsado también como un modo manusianismo, creando un concepto pequeño burgués, de liberalismo, un liberalismo radical, proponiendo que es necesario como libertad, no un control autoritario por parte del Estado como China de la población, sino que ahora el control de la población, el control natal, se ejerce como un derecho de los individuos. Entonces, ese sería un planteamiento muy imposible lo que se está haciendo, porque la ideología marxista o la ideología izquierda, bueno, a final de cuentas es una ideología, es una construcción teórica ideal sobre cómo debería ser la sociedad y cómo no es tal cual. Entonces, ¿cómo se asume que la teorización marxista es más realista que los aspectos positivistas tradicionales o los naturalistas conservadores? Doctor de la Torre. Con relación al Estado, yo creo que existen varias tradiciones teóricas sobre la cuestión del Estado. Una de ellas, la del justnaturalismo clásico, incorpora al Estado, o como parte del Estado, el pueblo del Estado, la comunidad o el grupo de comunidades que forman el Estado. El Estado como la comunidad de comunidades. Desde ese concepto partí cuando hice la tesis de licenciatura, que incluso la denominé hacia... ¿Es un libro? Hacia una organización jurídica del Estado, solidaria y liberadora. O sea, partía de esa idea del Estado. Ahora, la otra tradición es la que Estado identifica con gobierno, ¿sí? Y entonces, el derecho del Estado es el derecho que impone las instancias de poder del gobierno. Yo no estoy a estas alturas tan seguro de aquella que partí, que es la que en todo caso aceptaría, del Estado desde la tradición de un naturalista. Hoy estoy sumamente decepcionado y pienso más que la justicia, los derechos humanos, el bien común, si bien hay que incidir en esta primera idea del Estado, sin embargo, se construye, se produce desde las pequeñas comunidades que formarían parte de ese Estado. ¿Sí? Pero en todo caso, el concepto que acepto es el primero. Con relación al último cuestionamiento, pues Francamente no entendí la cuestión de, sobre todo lo que le podría contestar de las comunidades indígenas y el pluralismo jurídico, la positivización, no entiendo, si lo pueda volver a formular, ¿qué es el punto que yo podría quizás intervenir a alguien? Pues nada más, que si se parte de un concepto de una búsqueda analógica o haciendo analogías entre varios sistemas jurídicos, no se considera que alguno es cierto, porque todos son válidos, no es eso una positivización, porque se está aceptando per se lo que existe, no una investigación interior hacia conceptos más profundos, pero podría ser. Mire, desde la analogía, desde un concepto analógico, pues hay coincidencia y discrepancia. Cuando desde el pluralismo jurídico se discute esos distintos derechos dentro de una gran comunidad llamada Estado y que se aceptan, habemos unos que pensamos que para hablar de derecho auténticamente tendríamos que ir a lo que yo mencionaba como el sentido más profundo del derecho, es decir, aquellos elementos que buscan justicia, que buscan respeto de derechos, en ese sentido, que buscan el bien de la comunidad, ese sería derecho, aunque se exprese normativamente o costumbristamente o en usos de diverso modo, pero sí y mantiene el sentido profundo del derecho, sería derecho. Porque ahora nos encontramos incluso donde hay colindancias muy difíciles, existen normatividades desde los grupos de delincuentes que controlan parte del territorio de este país. En este sentido, yo no aceptaría que se fuera derecho, por el modo que lo entiendo el derecho. ¿Sí? Bueno, del tema de la utopía, sí es un tema que ha abordado la filosofía de la liberación, y de hecho ahí está, casi todos los autores en alguna manera lo tocan. Cuando se habla de la utopía, se suele distinguir entre utopía y utopismo, ¿no? En la filosofía de la liberación, señalando que el utopismo más bien es esa pretensión de decir que la utopía se realiza en la historia de una vez y definitivamente, ¿no? Y que la utopía, pues sí significa ese motor de la historia donde sabes que la utopía sirve para avanzar, ¿no? Das un paso, pero la utopía sigue distante y seguirás caminando guiándote por la utopía. Y un poco esa opción de no negar la utopía, pero tampoco caer en utopismo, es porque el utopismo a lo que va a tender es a la normalización de la utopía, por decirlo de alguna manera. Es decir, olvidar que toda lucha de liberación y que toda lucha de derechos humanos es finalmente una lucha específica. Pero esta afirmación se olvida inmediatamente, y la historia de los derechos humanos está constantemente invadida de esa normalización de la utopía. Es decir, el ejército revolucionario francés consigue su utopía, es decir, consigue derribar a la monarquía, constituye un gobierno, y se le olvida que su lucha fue una lucha específica, y se le olvida que es específica porque la considera como la lucha totalizada. Y por lo tanto en ese momento le cierra la oportunidad a otras luchas específicas de venir más adelante. Es decir, la Revolución Francesa le cerró la lucha a las revolucionarias francesas, ¿no? Les cortaron la cabeza, ¿no? También la Revolución Francesa, al normalizar su utopía, le cortó o asesinó la utopía de los negros haitianos, que con el mismo canto de la Marsellesa y con la misma bandera trigarante exigieron la misma utopía que los franceses burgueses habían exigido contra la monarquía. Entonces, en cierta manera es como decir, toda lucha de liberación es una lucha específica, y si se nos olvida eso, escondiendo que esa lucha es la realización de la utopía, lo que vamos a hacer es matar a la utopía, porque le cerramos los caminos de lucha a otros que vienen. Y en ese sentido también es uno de los principios que siempre ha defendido la filosofía de la liberación en diversos de sus autores. Todo sistema genera víctimas, irremediablemente. Es decir, la inteligencia humana no es infinita como para saber las nuevas víctimas que vendrán más adelante. Entonces, si creemos que vamos a construir el sistema perfecto, lo que se nos olvida es que ese sistema finalmente habrá un momento donde genera víctimas. Y si no somos conscientes de que ese nuevo sistema va a generar nuevas víctimas que tal vez ahorita en la cabeza ni sabemos cuáles serán, pues vamos a normalizar la utopía. O sea, somos unos, más bien generamos un utopismo y invisibilizamos esas nuevas víctimas que vendrán y a sus luchas de liberación. Eso es lo que por un lado te podría responder la utopía, o sea, sí lo toma en cuenta. De hecho, los derechos humanos para la filosofía de la liberación, en Ellacuría en concreto, los considera un elemento de la utopía, pero aguas de la utopía, no de un utopismo, que el utopismo sería esa pretensión de normalizar la utopía. Sobre el Estado, y respondiendo tanto las dos preguntas, yo creo que es una de las cosas más difíciles de responder desde la filosofía de la liberación. Y bueno, lo voy a responder igual con metáforas de los relatos bíblicos, ¿no? Ahí disculpen, pero creo que a veces ahí está el detalle, ¿no? Por un lado, igual, la utopía parecería ser que se refleje en eso de Moisés, que si creemos que abrió el mar rojo para que hubiera liberación y luego lo cerró, ¿no? Pues sí, lo cerró pues para evitar que los egipcios destruyeran la posibilidad de la utopía. Pero si creemos que ya se cerró definitivamente el paso a otros caminos de liberación, pues estamos mal, ¿no? Pero sobre esto del Estado, yo creo que por un lado el Estado, como se nos ha presentado desde la modernidad, sí se entiende desde la totalidad de ser el ámbito político que va a controlar todo, toda la vida pública, ¿no? Y por lo tanto, aparte, recordemos que la modernidad tiene dos grandes pilares, el Estado y su derecho, y la ciencia moderna. Y ambos pilares, siguiendo a Buenaventura, pues nos prometieron mil y un cosas, ¿no? Por lo menos un mundo justo, un mundo igualitario, un mundo en libertad. Lo que hemos dado cuenta es que ninguno de estos dos pilares nos han prometido eso que cumplieron. Y yo creo que eso le pone un gran reto a la filosofía de la liberación, de no negar desde la realidad la existencia de esas estructuras estatales, pero siempre estar conscientes de que al asumirse el Estado como el sistema que controla lo público, finalmente el Estado siempre estará generando víctimas. Lo cual no significa ser indiferente al Estado ni a la organización estatal, pero tampoco poner la clave de la liberación de los pueblos en el Estado. ¿Y por qué digo que iba a venir con una metáfora bíblica? Porque yo creo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos esa idea básica. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando los hebreos están en Egipto, que finalmente, históricamente, ni siquiera eran un pueblo diferenciado, es decir, eso ya fue un relato posterior, históricamente pues eran otros más de esos que vivían bajo el Estado egipcio, ¿no? Y claro, lo que narra los relatos bíblicos es que hay personajes claves que van ocupando cargos dentro del Estado, ¿no? Dentro del Estado egipcio. José, por ejemplo, José el soñador, ¿no? Si no fuera por José el soñador, hubieran aplastado a eso que le llamaban el pueblo hebreo. Pero, en última instancia, el acto radical de liberación no vino de José. José fue necesario para que perviviera la vida del pueblo hebreo, pero no fue el que dio finalmente la liberación. Cuando llega Moisés como el gran liberador, hay todos unos relatos que parecen hasta pedagógicos y políticos por parte del Éxodo, donde van demostrándole a Moisés diferentes opciones de cómo generar la liberación de los hebreos. Y vienen distintas estrategias, ¿no? Unas desde que mejor, a ver, Moisés que tome el poder. A ver, Moisés finalmente tuvo la oportunidad de decir, yo soy descendiente del faraón y llegará el momento en que yo pueda ocupar el trono del faraón. Y entonces yo ocupando el trono del faraón podré liberar a mi pueblo, ¿no? La opción que se presenta como la auténtica de liberación es salir del sistema y generar un nuevo sistema. El sistema de las tribus. De 12 tribus donde no hay un ejercicio del poder vertical, sino lo más horizontalmente posible. Sueño utópico, utopía que también se derrumbó cuando llegaron los reyes de Israel y todo valió gorro. Un poco eso. Igual, en el Nuevo Testamento pasa algo parecido. Es decir, finalmente Jesús de Nazaret tiene las tentaciones y una de esas tentaciones es clarísima. Ocupa el puesto del César para liberar a los judíos, para liberar a tu pueblo. Y la opción es otra, ¿no? La opción es generar pequeñas comunidades de vida que van optando por la estructura básica que tenía el Imperio Romano, que era la casa, el domus. O sea, por eso no, yo creo que una de las acciones más revolucionarias desde la perspectiva socioeconómica del cristianismo primitivo fue que, al contrario de lo que hizo el cristianismo estatal o estatista con Constantino, que fue vámonos a convencer que el emperador sea cristiano y todos vamos a ser cristianos y reproducimos el sistema de opresión, lo que hizo el cristianismo primitivo fue utilizar la estructura básica del Imperio Romano para transformarlo, que era la domus, ingerir en la casa desde abajo, ¿no? Estas dos metáforas, o sea, esto que hago referencia a lo bíblico, lo hago porque yo creo que en cierta manera la filosofía de la liberación opta un poco por ese mismo camino. Es decir, no ser indiferente por quiénes y cómo ocupan los cargos del Estado, ni las estructuras del Estado, pero no poner la esperanza última ahí, sino que siempre será el sujeto de la praxis, el sujeto vivo, el sujeto intersubjetivo, el motor de la auténtica historia. Lo otro es parte de esa praxis del sujeto, ¿no? Entonces, en el momento en que al sujeto le quitemos su agencia, como dice Leo Gallardo, en el momento en que al pueblo le quitemos su agencia para dársela al Estado, la historia nos dice que eso ya valió gorro. Entonces yo, bueno, un poco por ahí va lo que creo que puede decir la filosofía de la liberación respecto al Estado. En la vida personal siempre he dicho, pues no está de más de pronto ocupar un cargo en el Estado, ¿no? Para finalmente es un lugar donde puedes cumplir algo. Pero si lo vas a hacer tu modus vivendi, estar en el Estado, te aseguro que pasará aquello que dice una máxima machista, ¿no? Que si no vives como piensas, terminarás pensando como vives, ¿no? Ya. Bueno, les damos las gracias al doctor de la Torre, a Alejandro. Les agradecemos su participación, también a todos los presentes que nos acompañaron el día de hoy y los esperamos la siguiente sesión. El tema es el pluralismo jurídico y el derecho alternativo. Gracias.